Ya estamos. ¡Sí! ¡Ya estamos en vivo! No me digas eso porque estoy nervioso. Acuérdate que me da un ataque de pánico. Y corre. ¿Qué onda? Oye, Natalia, ¿cómo estás? Oye, ¿nos puedes decir si esta cosa sí se escucha bien? ¿Quién está? Natalia Pulet. ¿Eh? Un saludo. Saludos. Pues adiós, computadora. Es que hoy estamos haciendo algo diferente porque... ¿Por qué? Ah, porque se me olvidó el cargador en la oficina, entonces estamos transmitiendo desde mi iPod. A ver qué tal sale esto. Sí, pregúntale qué sucede. En el que ya abre todas las cuentas, sabías y por ahora. Ah, dice que sí se oye bien. Perfecto. ya. Ah, me truena todo. Pues ya hay que spamear, ¿no? Spameen todos. Ay, perdón, Tito. ¿Tienes ya el intro listo? Ah, mira, Ernesto Saldaña se acaba de unir. Éxito. Si quieres bajar la aplicación, se llama Mixler. Y ahí tiene chatcito y toda la cosa. Nada más le bajas todo el volumen. Ya, ahí estamos en el chat, ¿ya? Espera. Ya pusiste en... Lololol. ¿Ya quieres empezar de así de una vez? ¿Tú eres Asaf Eduardo? Sí, no sabías. No. Te voy a presentar como Asaf Eduardo. Y a Charmín, bueno, si estuviera como Jorge Antonio. Ay, qué bueno que no lo tengo. Ay. ¿No se oye muy quedito? No, no se oye quedito. Ay, qué bueno. Es en un Isler. A ver, pásenle, ya estamos en vivo. Ahí déjenme quito esto. Perfecto. Aguanta. Aparte está bien lejos, ni se va a oír. Y yo así de que se oye. No te preocupes, no. Para que retumbe. A ver ahí. De una vez debería hacerla. Para recibir siempre la última. Sí, Tito, ya ni la haces. Pero ya están las dos, el borrador, ya no faltan los podcasts. A ver, pásale, ya estamos en vivo. Poner live. Mixel. M-I-X-L-R. Ah, le iban a poner. ¿Se ha formateado el iPod de azar? Sí. No. Dudes, lo estamos usando. ¡Éxito! Éxito, pozolero. Piripipipiripipip. Ah, que no se escucha quedito. Perfecto. ¿Escucha bien? Pásenle, pásenle todos. Están invitados, amigos y enemigos. Eso parece como un narco corrido. A mi funeral. Por eso mataron a Valentín Elizalde. ¿En serio? No la hagas. Ya no la voy a cantar. Aparte, ya no la voy a cantar. Ah, maldita sea, te odio. Te odio, Facebook. ¿A alguien que nos diga si se escucha la música? A ver, si quizás se oye la música con la voz. Ahorita Natalia es como nuestra audio check, entonces nos está haciendo el paro bien acá. Sound check. ¿Ya pusiste eso de que estamos en vivo? Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a poner? Ah, sí, mi contraseña. Estamos en vivo. Dice que no. ¿Pero no qué? Hoy soy el Powner, LOL. ¿Quién puso eso? ¿Tú? Yo. ¿Quién puso eso? ¡Wow! Nuestro rey. Ah, no, ¿verdad? Ese es Porky. Allá se nos unió un invitado. Perfecto. Pues cuando tú digas yo. Ya, hay que darle. Espérame. ¿Ya estamos listos? Espérame tantito. ¿No quieres que llegue más gente? O sea, ah, no, sí. Pues mira, vamos a empezar hablando de Batman como si no hubiera un mañana, entonces pues no hay pipiripipi. ¿No hay pipiripao? El pipiripao. ¿Pau, pau, pau? Dale corazoncito. Si crees que somos guapos. Ya. Yeah. Harto. ¿Qué acabas de poner tú? Nah. Dale corazoncito, dale corazoncito. Telepatía. Ah, ¿cómo vienes en Twitter? Luis en Destroy. Ah, okay. Luis en Destroy. Por curar a un incendio llamado Hostile. No. Pero 700 no es un incendio. ¡Mil, Mario! ¡No seas lento, hombre! Hey, sean bienvenidos a otra edición más de Boner Life. Tengo como siempre la compañía de Zapo Rules. ¿Qué? Asaf Eduardo. Sí, porque no toda la gente sabe que me llamo Asaf Eduardo. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Boner Podcast, que en su edición en vivo, ¿no? Ah, claro, porque un saludo para toda la gente que dice que es grabado, pero no. También tenemos la compañía de Alecita Macías. Hola, de regreso en estas tierras. Éxito. Y también tenemos un invitado. Tenemos a Luis N. Destroy. Luis N. Destroy en Twitter. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Y pues bueno, vamos a empezar con... con lo que venimos a hacer, papá. Con The Dark Knight. Dude, el Caballero Oscuro asciende. El Caballero Oscuro asciende. Ya, episodio 13. Episodio 13, ya tenemos 13 episodios. Ya, para aquellos que decían que íbamos a morir en el tercer episodio, pues aquí seguimos. 10 más, aquí seguimos. Así es. Oye, ya estás aquí en el chat, dice Gali Poumi que le hagas un hijo. ¡Ah, lol! Chiquito bebé guapo. ¡Wow! Fuertes declaraciones. Ahorita, nada más deja que ahorita, acabemos. Ahorita te hago un hijo. Sí, ahorita nada más deja que acabemos y ya lo discutimos bien. Tu dirección y tu tipo de sangre y todo eso. Pues, ¿qué podemos decir de esta gran película, El Caballero de la Noche, ¿no? Asciende. A mí me hizo llorar. Claro, el final es emotivo, pero dejemos eso para el final. ¿Les gusta la actuación de Joseph Gordon-Levitt como Tim Blake? ¿Como quién? Blake, ¿no? John Blake. Ah, John Blake. Por favor, Tito. Ah, salte, ¿no? Justin Timberlake. O sea, ya empezaste a equivocarte. ¿Qué? Pues si estamos en vivo, no podemos permitir eso. Ok, bueno, me voy. Regresaré. Hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Poner Live. Ya no está Tito. Dice que uff, ¿no? Bien. Ah, es que le ha de gustar mucho Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Sí, le queda de papel. Es que bueno, Joseph Gordon-Levitt se ganó muchísimos corazones desde que, bueno, desde que actúa en, ¿cómo se llama esta película? 500 días con ella. Bueno. Sí, con Summer, la bitch. Y después, pues salen otras películas y creo que... 50-50 también. Ah, 50-50. Yo creo que se gana como, no el respeto, sino que... da un salto mucho más grande al aparecer en la última entrega de Batman. Claro que también un dato curioso. No, Christopher Nolan es el primer director que dirige tres películas de Batman. Seguidas, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Batman? No, digo... Christian Bale. Christian Bale es el primero en hacer también tres películas de Batman. Oh, Christian Bale. ¿Qué opinas de Christian Bale? Christian Bale. Qué ¿muy sensual? Demasiado. ¿Te parece mejor Bruno Díaz o con quién te quedas? Yo me quedo con Christian Bale. Definitivamente es el Batman por excelencia. ¡Ay, papá! Oigan, también, ¿sabían que se tenía contemplado a Leonardo DiCaprio como Enigma? Como, sí. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue? El acertijo. Y de hecho tiene algo de lógica, ¿sabes? De hecho era lo que quería... el estudio, lo que quería Warner, meter al acertijo, y estaban pensando en Leonardo DiCaprio, además de que tiene muy buena relación con Christopher Nolan, como ya lo vimos en la película de Inception, que fue su protagonista. Ah, claro. Como esta imagen que dice, aquí es donde pongo mis Óscares. ¡Si tuviera uno! Sí, todo un clásico. No, pero fíjate que Entonces Christopher Nolan dijo, ¿saben qué? Yo la voy a hacer, pero déjenme hacerla como yo quiera, yo voy a poner el villano que yo quiera. Entonces le dieron esa oportunidad y así es como llegó, bueno, como descartaron a Leonardo DiCaprio y como entra Tom Hardy como Bane. Bane es un buen villano. Yo creo que es el verano, papá. Es que 500 días con Sommer. De verano, con villano, ¿sí? Dice Natalia que Christian Bale le pega a las mujeres. Y pone carita triste. ¿Le pega a las mujeres? No sé. Christian Bale gritó en una película, ¿no? Hay por ahí un video donde grita fuera del escenario. No sé si lo han visto. No lo he visto. Bueno. ¿Sabes cuál fue la última broma de Christian Bale que leí? ¿Cuál? Que decía, Christian Bale fue a visitar a un niño de los que resultó... Eres un imbécil. Christian Bale fue a visitar a un niño después de la masacre de Aurora. Ah, claro, sí, vi las fotos. El ateísta Bale no fue. Punto para los cristianos. Está muy estúpido, pero... No, claro, esta película, cuando fue la premiere, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, la premiere en la comunidad de Aurora, en Colorado. Sí, algo así. Que fue en el estreno que llegó primero a Estados Unidos y aquí nos llegó una semana después. Una semana después. Sí, una conspiracy theory sobre el asesino. Tiene que ver con un senador o alguien poderoso de Estados Unidos, el hijo, y querían quemarlo de cierta forma. Entonces hicieron un montaje, según lo que yo leí en internet. Este chico de los cabellos rojos. Sí, rojos. Sí. Miles de memes gracias a esta cara. Tiene la cara como de alguien desorbitado, ¿no? Como que no sabe ni siquiera dónde está, como demente, no sé. Pues para hacer esas cosas, lo más probable es que lo esté, claro. Entonces. O sea, ¡ay, Tito! ¡Ay! ¡Ay, por favor! Oigan, ¿también sabían que Nolan nunca pensó en hacer una tercera película? Sí, pues sí. Porque, no sé si. Bueno. Por el final que tiene The Dark Knight. Uf, el final que tiene The Dark Knight es épico. Es epiquísimo y epiquísimo. Y no puede. Y como que cierra, ¿no? O sea, si te dicen que ese es el final de la trilogía, entre comillas, te lo crees, ¿no? Sí, sí te lo crees. Te quedas contento, o sea, no es como que dices, ¿por qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Al final el sentimiento de catarsis al ver cómo resuelven y cómo Alfred voltea y dice. Pero ese es el final de The Dark Knight Rises. Ah, ok. Estábamos diciendo del final de The Dark Knight antes. Ah, ok. O sea que si lo ves y no te dicen que va a haber tercera película, tú sí crees que es el final. No, bueno, yo sí me quedé con ganas de... Porque yo siento que desperdiciaron a dos caras. Sí, ¿verdad? Dura muy poco. Y pudo haber sacado bastante jugo tomando el Harvey Dent que estaba haciendo y cómo lo estaban proyectando. Pudo haber sido un buen villano también. A ver... Quiero hacer una pausa para rápidamente mandar saludos primero a los que ya están aquí. Primero a Natalia, que fue la primera en llegar, que nunca falta. También para Gali. Uno más para Carlos Tamés, Ria Pecha. Y uno para Macaber, que ya también está aquí conectado. Ya por fin conectado. Se dice escucharnos, ¿no? Ya por fin. Perfecto. Sí, retomando el tema que había dicho el podcast pasado. Lo que tiene The Dark Knight y no tiene The Dark Knight Rises es el ritmo, ¿no? Creo que El Caballero de la Noche tiene un ritmo increíble y no le puedes pedir a la 3 que sea la 2. No, fíjate que la 3 es muy rara porque la línea del tiempo o cómo van sucediendo las cosas es muy... No sé, está como loca, ¿no? De repente pasan 5 meses en media hora, pero pasan una semana en 2 horas. Claro, entonces, ¿y nunca te dicen cuando Bruce sale de la prisión? El tiempo que pasó, o sea, mucha gente piensa que salió de la prisión. Luego, ¿no? Exacto, sí, yo también sentí eso. Y llegó a Ciudad Gótica, ¿no? Pensaron que se recuperó de su espalda rota en dos semanas. Como lo cito por Parrita, que dijo que lo hicieron como un cuernito. Ah, claro. Sí, lo doblaron como un cuernito, ¿no? Bane. Ah, lo dobló como cuernito, sí, cierto. Pero sí, o quién sabe, tal vez usó su batinave para llegar más rápido. Es millonario, puede ser lo que sea. Es lo que yo iba a decir, exactamente, es millonario. Fuck everyone else, ¿no? Es Batman. Yo creo que hay varias teorías que dicen que Batman sí murió. Y que lo que vio Alfred fue su deseo. Exacto, un... Un espejismo o algo. No pero, creo. Pero yo tampoco creo porque es Batman. Batman no puede morir tan fácil. Sí, aparte siento que, bueno, Batman es, digamos, bueno, aparte de que es millonario, es humano. Y digamos que sí puede sentir miedo y sí puede sentir muchas cosas. No creo que sea tan entregado como por la personalidad que tiene Batman de decir, ah, sí, me voy a morir por todos. Ah, yo digo que sí lo pudo haber hecho, pero es mucho más inteligente que claro. Eso. Sí, Batman es muy inteligente como para morir por una explosión atómica, ¿o qué? Al final dicen, hablan de la máquina, encuentran todo y dicen, oye, pero sí funciona el piloto automático. Pues ahí está totalmente. Sí, ahí te dicen sí, claro. Que él lo arregló y... Pero me gusta eso de las películas de Nolan que te dejan como entreabierta una posibilidad. Como por ejemplo en Inception. Cuando el tótem gira, que después se aclaró eso. Sí, que, se aclara. Ajá, con el una anillo, imagen de Nanga. El tótem de este vato, de Leonardo DiCaprio, ajá. Es el anillo, no el que gira. Entonces, para aquellos que se quedaron con la duda, pues, si era verdad, no fue un sueño, Inception. Sí, se quedó en la realidad. Sí, se quedó en la realidad. Pero sí. Para que te cuadres, Alecita. Oigan, también otro dato curioso, cuando el agente Blake, o sea... John Blake. Robin. No les pulirías tan pronto, dudé. No la viste, no, pues, cuando dice... ¿Qué? Ah, sí. Que hay un cocodrilo viviendo en las alcantarillas. Hacen referencia a Killer Croc. Ah, este sí. Este villano de... Este cocodrilo gigante. Sí, de Batman. Claro. Oigan, otra cosa que buscando información para... Buscando curiosidades para este podcast, me encontré con que la R de los Gotham Rogues es la misma R de Robin. ¿De los Gotham qué? Rogues. El equipo de fútbol americano, de Gothic. Sí, de hecho, ¿qué equipo original es ese? ¿El de Chicago? No me acuerdo. Amarillo con negro. Los Steelers. Sí, ¿no? Los Steelers. No, que los empacadores no son... Ah, no. Esos son verdes. Ajá. Verde con amarillo. Y los otros eran los Eagles, creo. Los acereros. O sea, está raro. Mi cara de... No me quiero quedar con la duda. Sí, eran los Steelers. Bueno, esta escena también es memorable, ¿no? Cuando va corriendo con el balón. Cuando le hace... What a very, very boys. Cuando va corriendo con el balón. Ah, no, dice lovely, sí. Se va destruyendo el... Sí, el ¿cómo se llama este? Ward, se llama Ward, el jugador, que también es... Que es el jugador original de los Acereros. Ah, ¿sí? Sí, es él. Mire, eso no lo sabía. Para que te cuadres, Tito, por favor. Algunas películas en las que se basó The Dark Knight Rises. The Dark Knight Returns. Ah, no, será en los cómics, ¿no? En las historias. Sí. Ajá. Eso dije, ¿no? No, dijiste películas. ¿Qué películas? Ay, Tito. No, The Dark Knight Returns es este Batman que se enfrenta a una muerte después de que... A la muerte de Robin, ¿no? Como en la película que muere Harvey Dent. Ah, sí, cuando muere Jason Todd. Robin. Ajá. En el cómic, pero en la película, este Batman lo ves como años después, ¿no? O sea, y también, ¿cómo se llama? The Fall. ¿Cómo se llama la serie donde de hecho pasa todo lo de Bane que le rompe la espalda? Estaba leyendo, dice Macabre, que leyeron la historia que según esto la película de Dark Knight Rises hacía que mediante mensajes subliminales la gente matara y así. Ah, sí. Fue tan buena la subliminal que mataron antes de la película. Ah, claro. Sí, yo llegué el mensaje antes. Yo creo que en los trailers la gente... No, bueno. Pues ya saben las teorías de conspiración locas que saca la gente. También otro cómic, Tierra de Nadie, igual de Batman, donde explotan... Bueno, dejan la ciudad como encerrada. Encerrada. Ajá. Entonces también... Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Que fíjate, en la escena que también es súper épica, yo creo que es la mejor de toda la película, cuando Batman se enfrenta con Bane por primera vez. Ah, que están como, que Gatúbela lo traiciona, ¿no? Ajá. Pero el fanservice claro. Colosal cuando agarra a Batman y le rompe la espalda. Que es el primer villano que vence a Batman, ¿no? Es que parte también tiene razón, porque él le dice, la victoria te ha costado... La derrota, algo así, ¿no? No, te ha costado, o sea... tu fuerza. No, la paz te ha costado la victoria. Te ha costado tu fuerza o algo así, ¿no? Sí, no, creo que sí es. Para ver bingo. Si alguien se sabe la frase, por favor. Sí, creo que es. Peace has cost you victory. Algo así. No está Charmín para que hiciera la invitación. Oye. Afortunadamente no pudimos reconstruir su cuerpo a tiempo. Sí, ¿verdad? Lo tenemos en una de esas cámaras de Dragon Ball. Como que está cuando está Goku en la noche, con agua y una máscara de oxígeno. Así está Don Charmín. Ya pronto, esperemos que llegue pronto. Oigan, también una escena muy emotiva es esta escena de Alfred llorando en la tumba de los tres, güey. Dude. Si no lloraste ahí es porque eres un insensible. Dude, estás muerto por dentro si no lloraste en esa escena. Ay, no, nada más me acuerdo y se me sale la lagrimita. Pero man tears, ¿no? I tried. ¿Alguna escena memorable? Pues a mí me gustó mucho la fotografía en el momento donde están peleando los contraluces y los claroscuros que manejan. Le da, en sí, le engloba a la escena y le mete todavía más drama, si hubiera sido en la luz real o en luz con mm-hmm. diferente. Y eso de que se esconde, que le dice, tú te escondes en la sombra. Claro. So you think the darkness is your ally. Eso, y bueno, yo creo que los momentos en donde dicen a los policías a la carga y van todos contra todos. Sí. Cuando sale con el bat pod, ¿no? No, ¿cómo se llama? ¿El bateavión? El bat. Ajá. Cuando sale. Sí, también está en negro. Sí, cierto. Cuando sale y todos. ¡Ay! Corren y van. Y se matan entre todos. Ubicas este meme que dice: a la mierda, Gotham. Bailemos. Y sale Bane agarrado de la mano con Batman. Ah, ¿no has visto que sale en las imágenes donde está Batman con el micrófono? Ah, se me hace que es Charmín. Ah, creo que ya nos llegó su cuerpo. Oye, Parrín pidió un saludo. Dice: saludos desde Tampico con mi señal pitera de hotel. ¡Éxito! Gracias, Parrita, por estar aquí. Les encargo el changarro. ¡Parrita! ¿Qué otra escena memorable? ¿Sabes? Yo también lloré cuando. Es que yo lloro por todo, la verdad. También lloré cuando Alfred le dice a Bruno que ya se va a ir de. Cuando lo corre. Cuando ajá, le dice. Si vas a seguir con esto, entonces yo me voy. Y que le dice, ¿y qué tal si te dijera que hay una carta donde dice que lo elige a él y no a ti? Y yo dice, ¡no lo hagas! Fue tan triste. También me recuerda el meme de... ¡Ya llegó el cuerpo de Charmín! ¡Wii! Ahora vamos a vaciar su cerebro en el nuevo cuerpo. Ten, amigo Charmín. Sí. Muchas gracias. ¿Estamos en vivo? Ya estamos en vivo, pero venimos diferente. Yo no pienso esperar a Charmín. Hasta dijo, no señor. No esperamos a Charmín. Mi nombre es... Es que, no seas necio, hombre. Dice, Asaf llora por todo. Sí, yo lloro por todo. Perdón, neta, perdón. Ah, la frase es, la paz te ha costado... ¿Ya lo dijeron? No. Ah, la paz te ha costado tu fuerza, la victoria te ha derrotado. ¡Ay, papá! Profundo ese evento. Nada que ver profundo. Con lo que estaban diciendo ustedes. ¿Qué estábamos diciendo? Que la fuerza. Ah, la fuerza te acompañe. No, la fuerza y esas cosas, ¿no? No, también esta frase que dice, te crees mucho porque estás en la oscuridad. No me acuerdo cómo lo dice. Ah, que le dice, so you think the darkness is your ally. Ajá. Pero yo nací en la oscuridad hasta que... I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was... ¿Qué dijo? Hasta que la luz hasta que yo era maduro, ¿no? Los ojos y no sé qué. Sí. Como cuando andas crudo al día siguiente, así. Hace cuenta que eres Bane, ¿no? La primera vez que vio la luz. Escena memorable de Dark Knight Rises. Déjame llegar, Tito. Okay. Vengo todavía armando todavía. No vengo con la emoción de acabar de ver al Gran Silencio, chavo. ¿Qué tal tu Gran Silencio? Excelso, como siempre. Excelso. Todavía sigo bailando Chuntaro Style. Entonces... Se te oye la voz, que gritaste mucho. El Gran Silencio está presente, familia. Dice que hables más fuerte, que casi no se escucha. Ah, perdóname. Ya hablo. Hombre. Es que lo estoy usando como micrófono. Entonces si yo hablo, me lo pongo aquí. Si Tito habla, me lo pone acá. Tito, suelta mi mano, Tito. Está mintiendo, yo no lo estoy agarrando. Tengo la mano en el teclado. Todos chiflando y aplaudiendo. Ah, dice sí, Gali que ella escucha súper fuerte. No, entonces son tus bocinas, Jazz. ¿Usa audífonos o súbele poquito? ¿Olo? Oh, Don Chermín. Yolo, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué? Llegaste a desconcentrar, Chermín. Perdón. Ya teníamos un ritmo, una plática coherente. Y lindo. ¿Y qué parte van de la película? Vamos hablando así en todo. O sea, ya hablamos de cuando llora Alfred. Cuando... Ya hablaron, ¿por qué se brincaron hasta el final? Espera. Cuando le rompe la espalda. Escena memorable para ti. Ah, no se conoce, Charlie. Claro. Las nalgas de Gatúbela. Claro. Que dicen que es un hombre, ¿Qué? Las nalgas del güey ese, qué buenas. Oye, también que Oli Oratón despertó, ¿no? Y no tenía piernas. Claro que no, dude. Sí es ella, ¿no? Espero que sí, porque yo me la sabrosé cada que la veo. Yo también. Sí. me gusta Anne Hathaway como Gatúbela. Sí te gusta, a mí también, me agrada. ¿Es la mejor? ¿A quién no? Es que me parece que es una Gatúbela que no deja de ser muy sexy. Ah, claro. Aparte de sus ¿Tiene ojos. Clase, ¿no? Tiene clase esa Gatúbela. Ajá, tiene clase, es eso. Todas las demás son muy pirujas. No, Michelle Pfeiffer me la respetas, por favor. Michelle Pfeiffer, sí. Esta escena cuando dice. Cuando James Bond. Cuando. Es que traía. James Bond se tira a Gatúbela. No, hombre. Yo iba a decir que traía smoking. Dice Gally Pum. La verdad era yo. Con razón se me hacía conocido, ¿verdad? Bueno, esta escena cuando Bruce Wayne sale de... Estaban recaudando... ¿La fiesta de recaudación? Sí, donde... Talía Ghul. La que sale en María del Barrio. No. ¿Qué dice? Dice, señor, su esposa dijo que se iría en taxi. Dice, ¿mi esposa? Que se roba su carro, sí, cierto. No, y luego que llega Alfred y le dice, solo, señor Wayne, ha perdido el estilo. Pensé que vendría acompañado, le dijo. Sí. Oigan, y también esta película que está acompañada del desenmascaramiento, acabo de inventar la palabra, del final de Dark Knight, ¿no? O sea, cuando dice que Harvey Dent no era... Ah, sí, la carta que hizo. Que... Lo que no se atrevió a leer al principio. Exacto, la carta que después lee Bane. Te sientes reportero, ¿sabes? Moviendo el micrófono. Es que es para que se oiga mejor, perdóname. Si quieres te lo pongo para que nadie te oiga. Para que digan que estás en la jaula, ¿o cómo dijeron? Sí, que era como es como la pared del calabozo, Don Charmín. El calabozo. Ingrata. Calabozo del burro Barranquín y Esteban Arce. Que sale en el Mañanero, ¿no? ¿Cómo se llama este programa? De estar contento porque gana el Atlante. Claro. Pero, ¿qué te pasa? ¿El Atlante va a perder contra el San Luis? Tiene que. A ver, ha llegado el momento de la pretensión. Tito, ¿cuántas veces viste The Dark Knight Rises? The Dark Knight Rises la vi 2 veces en el cine y 2 veces en película. Yo solo la he visto 2 veces en el cine. Una vez en la película y una vez en el cine. Una vez en el cine y yo creo que como 5 en la película. Verge. Otra en Cuevana en esta resolución de 300x240, ¿no? No, en 720. Pero mi conexión pitera se tardó una hora. Presúmenos, ¿cuántas veces la viste? Sé que era el momento que esperabas. Fui a ver The Dark Knight Rises la fantástica cantidad de 5 veces en el cine. Con 5 personas diferentes. Oye, alguien te acaba de unear, dice Gally Poumi, 10 veces en el cine. ¡Oh, vete la ñonga! Eso sí me ganó, me acabó. No se me dejó en el suelo. Ya ves que si te rebajan en el Cinépolis no cuenta. Punches. Torres, ya. Traemos punches en el cine. No, ya. Es para animarnos. Tú fuiste la tercera con la que la fui a ver. Y conmigo no fuiste, desgraciado. Porque no estabas, Inito. Dice, yo fui la última. No, ya le dije, fue la... Yo fui al estreno en Inglaterra, no al de Londres. Ay, o sea, ya nos están... O sea, dije el momento de la pretensión para pretender yo. Te acaban de unir. Y me unieron dos veces, ya te fijaste. Oye, pregúntale que si no hubo balazos por allá. No, no es cierto. me dijiste que... Bueno, ya no importa. Se está quemando, ¿eh? Sí, ya me están quemando. No, no te juro que no, era la tercera. Yo te lo juro que yo no fui. Es de Juan Gabriel. Oye, entonces... No es de Pedrito Fernández. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Has de ser nuevo. Ya me voy, chavos, adiós, perdónenme. Oh, dice que los guardias de seguridad estaban disfrazados de Bane. Verde, eso sí ha estado bien chido. A ver... No sé, pero creo que, bueno, tiene sus partes buenas la película, como que hace un cierre perfecto de la primera, la segunda y la tercera, y lo hace como si fuera una esfera todo este universo de Nolan. O sea, porque no deja ningún cabo suelto. Ah, claro. Sí. ¿No? También esta escena memorable cuando Bruce Wayne y Alfred dice que se separan, ¿no? Ya hablamos de eso cuando no estabas. Bueno, sí. Ya también hablaron cuando se levanta y abre su puerta. Y dice el señor, ¿también abre su puerta? ¿Cuándo abre su puerta? O algo así. De que timbra y dice, no hay nadie. Lo sé. Conclusiones de... Tiene muchos errores. Tiene muchas cosas muy piteras. Baches. Amé la película, pero tiene cosas muy piteras. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, que todo mundo sabe quién es Batman. Menos Gordon. Ah, sí. Hasta el final, ¿no? Bruce Wayne. La frase es emotiva, ¿no? Que dice que un héroe puede ser cualquiera que le ponga la bufanda al niño. Incluso alguien que le ponga su chaqueta al niño y le diga que todo va a estar bien. Ajá. Sí, es... Y también esta escena memorable, es que hay muchas, dude. Sé que tiene cosas muy... Es que toda esa película es épica. Ajá. Yo creo que para mí las partes épicas son desde que empieza hasta que acaba. No. Que lo cuente, Tito. Esta frase, cuando Gatúbela le dice, le has dado toda esa ciudad. Y que dice Batman, No, not yet. ¿Por qué habla como Batman? Es que le cuando faltan las holes, sabe quién es. Le faltan las holes. Ese traje le ha de apretar la garganta, ¿no? O otra cosa. Oye, dice Macabre, ¿cómo es que nadie se da cuenta que Batman y Bruce Wayne se murieron al mismo tiempo? Ya sé, de hecho hubo post en Tumblr que decía, noticia de última hora, Batman y el multimillonario Bruce Wayne mueren el mismo día, algo así. Pero, o sea, sí, nadie se da cuenta. Sí, de hecho, pues es una buena película. Ahí dice Natalia, Natalia dice, Talia, su muerte horrible, terrible por parte de Marion Cotillard, no sabía si reír o llorar. La verdad sí está muy pitera, así como... Voy a llegar al 5, 4. Y ya. Sí, está muy chafa. Pero me gusta mucho el final, ¿sabes? Sí. Estas últimas escenas, la serie de escenas desde que él va, Desde que dice, use mi nombre, ¿qué? Tal vez use mi nombre legal. Ah, legítimo, no sé, no me acuerdo. Y le dice, Robin. Dice, me gusta tu nombre, úsalo más seguido. Robin. Ajá, exactamente. Y también cuando va Alfred, que se ve que llega al restaurante. Y luego cuando regresa Gordon arriba... Y descubre que ya está la batiseñal y toda esta cosa, y luego que llega a la cueva. Y que está esta misma escena de Batman Inicia, cuando tiene como la lamparita y salen los murciélagos. Esa misma escena se repite en The Dark Knight Rises. Y ya para el final, cuando ve a Bruce Wayne y a Selina Kyle juntos. A mí sí me gustó que se quedaran juntos, la verdad. Sí, a mí también. Habíamos dicho, Charmin, que... Batman realmente muere, o sea, es una teoría, ¿no? Muere y que solo es una ilusión de Alfred. Así tipo supercampeones. Ándale. No tenía piernas. Dice Perros Jazz, a mí me dio risa el ultra mega friendzone de Bane. Ah, sí, de... Sí. ¿Cómo le dice? See you, my friend. Chécate, Bane. Another soldier. Se arriesga por ella. Le ponen una putiza... Le ponen una máscara y lo deja por la perra. I want him to feel the heat. ¿Qué le dice? Dice McCarver, a mí personalmente el final se me hace muy a la Disney, pero está bien, supongo. Pues no se me hace tan... A mí me gusta porque termina con estos como tambores. Como que no te lo esperas. O sea, esperas que... Bueno, murió... Bueno. Yo sí lloré, se me salió la lagrimita. Sí, cuando, nada más cuando se murió. Cuando hacen el close-up... ¡Oh, spoiler! Cuando le hacen el close-up a los ojos de Bruce... Bueno, de Batman, que va conociendo y que se le ven así los ojitos. Pero él, no te mueras. Él ríe porque él sabe que es un chingón y que no puede morir ahí. Pero bueno. No, ese no es el punto. El punto es que... ¿lloras o yo lloré en esta parte que se aleja el batiavión, el de Bat, y se ve la explosión a lo lejos? Y ahí dices... ¡No! Mi niñez. Rayo de Michelle. Pero es que está bien chistoso. Cuando va llevando la bomba, y que explota la mitad del edificio. Okay. Y dice, ¡oh, es esto! ¡Cúbranse! Uh-huh. Y que, ¡no, es Batman! Y ya sale. Pero destruye la mitad del edificio. Sí, claro. A mí lo que me desesperó bastante es que todavía se agarran, se besan y se dicen cosas. Y yo, güey, va a explotar esa cosa. Y este cabrón está... Ay, ¿sabes qué es bien chistoso? Cuando abren la puerta donde está esta Talia. Y toda ya a punto de morir. Y que primero se ve Gatúbela y Gordon. Entonces se ve Talia y en el cambio de escena de repente ya aparece Gatúbela, Gordon y Batman, pero los tres como con una cara de... derp. Dice Natalia, al final me pareció un poquito familiar el de la última película de Misión Imposible. Ah, oigan, no la he visto. Pero hay una... No. Hay una... Tienes que verla. Hay una referencia al Batman de Adam West. Cuando sale Batman corriendo con una bomba, y todo el mundo cree que muere. Es referencia a esa parte, ¿no? Me imagino. Ay, muy chistoso. Sí. De hecho, como salió una semana antes en Estados Unidos, había muchos que ponían el GIF de... Alerta spoiler de la película de Batman, y salía este GIF de Adam West corriendo con la bomba en las manos. No seas mamón. Pero es bueno. Dice Torres Jazz, todos lloramos en esa parte. Claro. Qué bueno que sí haya gente sensible aquí. Yo lloré dos veces. Tienes que spamear tú, ¿eh? ¿Qué? Yo no puedo spamear. Cállate. Por favor, spamea. Oigan, yo quiero decir que la verdad, si yo hubiese sido Batman, me iba con Talía y mandaba la verga a Gotham City. Dude, Talía era mala. Oigan, ¿Talía o Selina Kyle? Dude, Selina Kyle. Ah, obviamente, Selina Kyle. Amo los ojos de Anne Hathaway. Yo me pero Selina Kyle es por todas las películas que he hecho, no por el personaje. Ah. Es la mona, no es el... Ah, si hablamos así, entonces me voy con Thalía. En conclusión, entonces, por la trayectoria, Thalía, pero por... ¿La película? Por la pechonalidad, bueno, no. Ay, ni tiene pechonalidad. No, pero por la... Te hace falta salir más y ver más mujeres, ¿sabes? Falta ver de hobby. ¿Ya tienes novio, Tito? No, en eso estoy. ¿Ya viste el Hobbit? No me hace falta, ¿sí? Choca la lucita. Tiene mano derecha. Self-five, porque no me quise chocar la mano. Dice Natalia, el final me pareció un poquillo familiar. Ya lo dije, inepto. No, obvio, Selina Kyle, no hay personaje más sexy que Gatúbela. La verdad, no. Luego, chavos, ¿qué me piensas? Es que estamos oyendo la canción de las tortugas ninja. Por favor, amiguitos, esto es una cosa seria. Sí, pónganle más. Por eso es tan serio que llego tarde. Sí, es serio esto. Oye, le cita anda con todo. Sí, no, anda recortando. Anda tirando maciza. Ahí piedras. Sí, no, ya. Trajo la bolsa con grava. Dice Gali. Ay, verde, ya me hicieron una declaración aquí. ¿Quién? ¿Quieres ser mi novio? ¡Oh! ¿Sabes? Eso nos tenía que salir al aire. Eso me acuerdo mucho de un programa de la academia. Recuerdas. Una vez que el oye, chavo... Oye, pero la canción oye, de... Oye, espérame. ¿La tangente o qué, chavo? No, responde, espérate. Responde. Espérate. En la academia... Eso me recuerda un día que yo iba caminando y me compré unas galletas. No, un chavo en la academia le llevaron a su novia y le dijeron, decláratele, decláratele. Y lo hicieron que se le declarara para que se casara con él. Y sientes que... Y yo sentí feito por él. Dude, responde. No te vas a escapar como Batman, ¿eh? De una vez te... ¿Qué? ¿Unos besotes o qué? Ahí dice. ¡Ay, verde! Verde este, como linterna verde. Ahorita estoy en trabajo. Como este. Andrew Reynolds, ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo? ¿Brad Pitt? Mira, vamos a pensarlo, ¿vale? No te pongas nervioso. Estoy no sudando como no puerco, no sé si son los nervios. Ay, véale. Apúntele bien. No sé si son los nervios o... O yo creo, ¿no? La primavera, el bochorno. O el bochorno del cuarto de Tito. ¿O Tito? Los headquarters. Digo, los no, cuartos. Cuarto de Tito. Los headquarters. Bueno, vamos a continuar, vale. Vamos a continuar. Conclusiones, conclusiones de El Caballero de la Noche. Haciendo. Pues, Asaf, empieza porque yo no sé qué. Ok, como ya lo dije, se me hace que es un muy buen final. Termina muy bien la historia de El Caballero de la Noche, o sea, de Batman. Christopher Nolan hizo un muy buen... Este, ¿un buen qué, Edu? Un muy buen trabajo. Y ya, no, un buen pastor. No, lo siento. Es un muy buen trabajo con la trilogía y estoy muy satisfecho. Charmin, también creo que es una excelente trilogía. Para mí, mi favorita es la segunda parte. Claro. Yo creo que porque la primera no la esperábamos y quedó bien. La segunda íbamos todos con las super expectativas elevadas y cumplió totalmente. La superó totalmente. Y la tercera sí flaqueó poquito, pero sigue siendo muy muy buena película. Deben llamarlos. De lo mejor que tiene Batman, ¿no? En cuanto a películas. En universo. Sí. Bueno, también está el juego, dude, es buenísimo. Ah, que hablaremos sí. Más tarde de él. Oh, ¿sabes? Claro que sí. Y nos tenemos que despedir este episodio con... Con Arkham, claro. Luis and Destroy. Pues yo creo que cinematográficamente hablando es una película muy, muy bien hecha, a diferencia de las demás que son noventeras, ochenteras. Yo creo que esta película le da otro realce a Batman, le da otro enfoque que mucha gente no lo tiene tan a la vista. Alecita. A mí me encantó. Creo que esta trilogía fue de ahí donde empecé a ver películas de Batman. Y entonces de ahí, o sea, le doy gracias, que están muy muy chidas, la neta. A mí me encantaron. Bueno, pues yo solo puedo decir que igual como dice Charmín, la 2 es muy buena. La 2 es la mejor de todas. Pero igual, como ya he dicho, no le puedes pedir a la 3 que sea la 2. Pero tiene sus partes buenas, tiene sus escenas super épicas. Y sí, me quedo definitivamente con esta trilogía de Batman. ¡Bravo! Oficialmente acabamos de hablar de Batman. No. Ah, bueno, de las películas de Batman. Nunca se va a acabar de Batman, porque este es un podcast de Batman. Así como este hogar es católico, este podcast es de Batman. Pero... Pasando. Ay, ese Tito tan elocuente. ¿Quieres que hablemos de Arkham City? Don Chan. Espera, primero vamos a decir algo. Si gustan también comentarnos ahí qué les pareció, cuál fue su opinión personal sobre esta película. Por ejemplo, Gali nos dice: excelente película, muy buena dirección y sin duda un guión muy bien pensado. Sí, yo creo que brilla también por su guión. La mejor escena es cuando Adam West corre con la bomba. Es la mejor. El meme de Ben con Batman. Come at me, bro. Ah, come at me, bro. Sí. Bueno, para despedir este podcast que aún no se acaba, pero para despedirlo con Batman, hay que hablar un poquito de Arkham City, ¿no, Jeremy? Tú dirás. Procedamos. El juego que es inacabable, al 100%. Exacto. Y yo creo que tienes que despedirte de tu vida social y la escuela si quieres dedicarte a full. Ahora lo entiendo, Tito. Por eso. Sí, yo por eso no tengo novia, porque estoy dedicado a Batman. A mi proyecto. Perdóname. Eres como una monja, ¿no? Pero claro, con Batman. Exacto. En vez de rezar, pues juego, ¿no? Perdóname, todo este tiempo lo había pensado mal. Sí, se trata de eso. Porque yo no soy el héroe que... No, no es cierto. Porque yo no soy el novio que necesitan. No. Yo sí me parafraseé toda esa oración en mi graduación, y me aplaudieron. Verso sin esfuerzo, ¿viste? Oigan, Arkham City, este juego que es la secuela de Arkham Asylum, que también es muy bueno, pero el 2 supera por completo al original. ¿Cómo empieza el juego, Tito? Diles cómo empieza. El juego empieza, estos no son spoilers, pero para aquellos que no lo hayan jugado, pues bueno, empieza siendo Bruno Díaz. Que Bruno Díaz no me gusta, no me gusta el render de Bruno Díaz en Arkham City. Se me hace como, no sé. Muy musculoso. ¿Como Gears of War? Pero, como Gears of War. Pero, como... Sí, pero parece... Batman sí me encanta. Parece Bruno Díaz, este Bruce Wayne de la serie animada, ¿no? Choncho. Sí, claro, choncho, pelito que de Benito Juárez. Que hablaba así. Así como... Dice Alecita que peinado de Benito Juárez. Yo no. Eso lo dijo Tito. Bueno, tengo dos de familia, pero no es para qué. Sí, bueno, el juego empieza así. Eres Bruce Wayne y dice... un aplauso para el millonario Bruce Wayne. Y dice, no, billonario. Ah, millonario. Sí. No te equivoques, chavo, billonario. Y dice, pues lo secuestra Hugo Strange, bla, bla, bla. Te escapas del pingüino. Y la primera escena memorable del juego es cuando te llega tu traje, te lo pones, te pones la máscara. Primer logro que dice, soy Batman. Así empieza ese epiquísimo juego. Exactamente. Siempre ayudado de Alfred. Para todo consultas a Alfred. Ah, claro. Y que también tiene su aparición el oráculo, ¿no? En este juego. En el juego aparecen muchos de los villanos, claro. Que, por ejemplo, yo no conocía algunos, para ser sincero. El hombre calendario, desconocía totalmente. What the fuck, who's that man? Hush también es otro villano que es un poquito más reciente. Pero sí, yo tampoco conocía. También hay uno que es la polilla o algo así. Por ejemplo, sale Vicky Vale al principio. Ah, claro, Vicky Vale. Sale el... ¿Qué es esta reportera? El cuate amigo de Vicky Vale, no sé. ¿El reportero? El reportero que odia a Bruce Wayne. Que se cae al agua, ¿no? Como en Hechos Meridianos. No, morí de risa con ese video. Bueno, No me acuerdo del nombre. Estábamos ahí. ¿Dónde? Y como dijiste tú, Tito, para lo que el juego es, para nosotros un juego que te dura, no sé, 12, 10 horas... Bueno, jugadas continuas, que claro. No sé, juegas el juego unos 3-4 semanas. Pero claro. Para Batman es una sola noche. Exacto. Y como lo había dicho también, empiezas el juego con tu traje nuevo. Pero conforme vas avanzando, el traje se va rompiendo y te das cuenta de lo humano que es Batman. O sea, y se te ve el brasier. ¿Se te ve el batibrasier? El batibrasier. Lo bueno es que no se le ven los pezones. No, ya hemos terminado de hablar de Batman y Robin. y te das cuenta que todo eso es una noche. Y que Batman tiene que ir con Bane, luego tiene que ir con el Guasón, luego tiene que ir con dos caras. Y luego con Hugo Strange. Hugo Strange. Y luego con Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Y luego con el malo que le quitan los rostros a la gente. O sea, Batman va de aquí para allá. Es como calzón de... De todos los villanos. De eso que ustedes saben. A ver, primero, McAvern nos está diciendo, ¿Batman ahora es una religión? Para Tito sí. Batman es una religión. Alabado sea Batman. Amén. Que estás en los cielos. La baticueva inútil. Es que también estaba planeando. Que por cierto, planear con... Oh, sí. Es genial. A pesar de que se extraña el batimóvil, planear se siente muy bien. Es que es como lo comentábamos. Estás en Arkham City. Y así bueno, en Asylum ni pensarlo. Y utilizar, no sé, el batimóvil o el batiavión o el bati lo que sea... Es como un poquito ilógico porque la ciudad es muy pequeña. Si fuera... Sí, la batidora también es inútil ahí. El licuado es en la mañana y Batman trabaja de noche. Claro. Te unió. Una malteada. Las malteadas son a cualquier hora. Ah, sí. Bueno, con este calor se antoja. Bueno, y si sale un juego de Batman, que yo quisiera que saliera con toda Ciudad Gótica, entonces sería muy factible que pudiéramos usar... El batimóvil. Como Grand Theft Auto Gotham City, ¿no? Sí, estaría muy bueno, ¿no? Sí, lo veo pasar. Va a salir otro juego de Batman. Por si no te había bastado Arkham City. Por si no habías oído el podcast anterior. Por si no había acabado Arkham City. Que no. Ya lo acabé, pero no al 100%. Exacto. Que Charmín se burló de mí porque le dije: no manches duda, acabé Arkham City y llegué al 30 y no sé qué por ciento. Y se burla de mí como diciendo: no, noob, ¿no? Yo lo acabé y llegué al 27%. Exacto. Es que en una sola. Es un juego que no. No acabas en una sola sentada. Exacto, en una sola sentada. O sea, no es como un libro que lo lees y es todo. No. Lo juegas. Dice Mike, Arkham Asylum fue algo bestial también. No, como dice la coma, dice Arkham Asylum fue algo bestia. Ah, sí. pero definitivamente Arkham City se pasa. Es otro pedo. Es la hostia, ¿no? Todo, aparte, bueno, los movimientos que hace Batman rápidos. Ah, claro, es este Batman súper elástico, ¿no? Que después, cabrón. Después ves la película y ves a este Batman dando puñetazos así. Y lo ves súper tronco, ¿no? Sí, no. Oye, el Batman de juego es. Que por cierto, es un ninja. Acabo de recordar otra escena épica de la película cuando está en la última pelea final, cuando Bane golpea la columna y la rompe. Para que te des una idea de la fuerza con la que estaba golpeando a Batman. Rompe la columna. Ah, que le rompe la columna. No, Neto, la columna del edificio. Ah. Que lo esquiva y le pega la columna y la rompe. Dice, se fue o me fui. No, aquí seguimos. Es que Azar. No azotes el micrófono, Azar. Ah, perdón, fui yo. Azota. No, no es cierto. ¿Me escucharon eso? Azótate esto. Sí, siguiendo hablando del juego, me encanta el guasón de. También es buenísimo. Del juego. La voz, por si no lo saben, es Kevin Conroy y Mark Hamill. Un tipo ahí medio desconocido. No, nada menos que Luke Skywalker. Y que es esta mancuerna perfecta. Esta mancuerna perfecta entre que son el Batman y Guasón de la serie animada también. Y también el soundtrack del juego, al igual que el de las películas, claro, sí, hermoso. Chingón. Me encanta la abstracción que hicieron de Batman. O sea, realmente te sientes Batman, dando puñetazos y siendo detective. Aquí sí es un Batman detective, y no como en las películas. Es excelso. Si usted puede, vaya y cómprese Arkham City y juéguelo. Cómprese la edición Game of the Year, que tiene todo el DLC, que yo no he podido jugar. Vale la pena esos 700 pesos que... O no sé si bajó de precio. 800, de hecho. 800, pero lo vale. Saliendo voy por mi PlayStation 3, entonces. Exacto. Aquí, lo saco aquí de Coppel. Sí. ya tengo el Fonacot, ya puedo sacarlo. En Electra, para terminar de pagarlo en 2019. Que lo pague tu hijo, ¿no? Lo terminé de pagar. Ya como si fuera tienda de raya. Y como todo. El chiste de, vengo a liquidar la carriola. ¿Usted es el papá? No, soy el hijo. Yo era el bebé. Pasamos al mundo de las noticias. Es hora de entrar con las noticias. Éxito pozolero. Pero no se preocupen, nunca vamos a dejar de hablar de Batman. Siempre estará Batman en nuestros casos. Minuto de silencio. Minuto de silencio. No, por... no. Esa escena de... ¿Tú solo sabes, Charmin? La escena de la... Al lado del callejón, Dayago. Ah, sí. Dayagón. En el juego está el teatro de donde salieron Bruce y sus padres cuando era un niño y los asesinaron. Entonces, si te metes por un callejoncito, se ve la silueta dibujada en el piso de los padres. Con una rosa. Con todo un ramo, ¿no? De rosas. Y hay una grabación que te deja Hugo Strange. Escuchas la grabación y después Batman se hinca y se... Bueno, yo lo dejé un momento ahí, hincado. Claro, claro. Ante el sitio donde sus padres murieron. Respect, ¿no? Claro, respeto ante todo. Y ya después sigues combatiendo el mal. Claro. Pero bueno, vamos a entrar en el mundo de las noticias. Oigan, confirmado Buscando a Dory para 2015. Yo sé hablar cetáceo. ¡Hola, Sof! Es como una mezcla de Bane y... y Dory. Pero bueno, Ellen DeGeneres fue la que lo confirmó. Tito. Nuestro rey. Lo confirmó en una foto de Instagram, la subió a Instagram, la portada esta que dice Disney Pixar Finding Dory. La subió a Instagram, la posteó en Facebook y de ahí fue donde roló la noticia. Y bueno, en una entrevista dijo que habían esperado mucho para poder sacarla, pero que no se preocupaba porque sabía que la gente de Pixar estaba trabajando en Toy Story 16. Y bueno, la película va a tratar de cómo Dory encuentra a su familia, porque si recordamos, en Buscando a Nemo, ella allí aparece sola en medio del mar. Entonces la gente de Pixar decía, pues es que como Dory... ¡Deja de seguirme! Sí, ¿cómo Dory? ¡Es el siguiente océano para ti! La gente de Pixar se preguntaba cómo Dory llegó a estar sola en el océano y se encontró a... ¿Cómo se llama? Marlin. ¡A Martín! Pues ¡Es un payaso! Y bueno, la película va a tratar de cómo encuentra a su familia y valores familiares y esas cosas que les encanta a la gente de Disney. Yo tengo una duda, ¿Dory también va a ser Levi's como Ellen DeGeneres? Ah, pues fíjate que no se dice si le gustan los peces o no. O las pesas. Sí, va al gimnasio, le gustan las pesas. La verdad... A mí me gustan los pesos. Mientras más tenga, mejor. Si tuviera un peso, por cada vez que Azar dice un chiste malo, tendría un peso. ¡Ah! ¡Tito, Tito! Nuestro rey. Pues, sabe, yo no he visto Volviendo a Nemo. Yo no vi el pescado Nemo asciende. El pescado de la noche, ¿no? No he visto Buscando Nemo. Finding Nemo. Estoy abochornado por eso. ¿No te intriga verla ahora que va a haber una secuela? Sí, fíjate que le quiero dar una oportunidad a Nemo. Es de lo mejorcito de Pixar. Yo creo que esta secuela va a ser un asco. ¿Crees? Porque Dory es divertida, pero llega un punto en el que fastidia la película. O sea, como que dices, ya, güey, o sea, se te olvidan tanto las cosas que vas a ver. Oye, ¿y esa va a salir cuando la clonan y todo? Por Dolly. Esa es la oveja, dude. No, era broma. Era broma. ¡Tito, Tito! Dice el rumor. Dice Macabers que dice el rumor que su familia termina siendo los otros peces del tanque del dentista. ¿Qué? Oliver Atom no tiene piernas. Que dice un rumor que la familia, que su familia termina siendo los otros peces del tanque. Van a salir en la película, están confirmados. Ya firmaron todos los peces. El contrato, ¿verdad? Sí. Ya firmaron. No, es en serio, sí van a salir. ¿Es en Australia? Sí. Ajá. Creo que se va a desarrollar en la costa de California. ¿Cómo? Bueno, ah, sí. Ok. Va a llegar hasta allá. Ok. Pues sí, yo va. Pues habrá que darle una oportunidad. Creo que definitivamente Buscando a Nemo es mejor que Brave, ¿no? No. ¿Hace Brave poco te gusta más? No tengo idea. Hace mucho que vi Buscando a Nemo. De hecho, hace poco se reestrenó en 3D. Ajá. Ah, sí. Yo no fui a verla porque ya la vi como 3 veces hace años. En México la reestrenaron en 4D. Entonces te echaban agua. ¿Te entran agua? Sí. Oliendo a pescado, agua salada. Ceviche, sí. Iban aquí con los mariscos del amigo y... El agua que te sobre, no hay pedo. Bácala. Pero, pues no sé, pero Brave no debió haber ganado el Oscar. Yo le iba para Norman, dude. No, Wreck-It Ralph y Frankenweenie. No viste Paranormal, ¿verdad? No. Ahí está, entonces no sabes por qué lo digo. Yo no he visto completa Frankenweenie y aún así creo que Frankenweenie es una película. Pero ganó por la animación, ¿no? Por los detalles del cabello de la pelirroja esta. Ah, bueno, sí. En animación está... en animación sí es tremenda. Pero en historia, que es a lo que nos tiene acostumbrados Pixar, no le llega a los talones a Toy Story. Yo por eso digo que Paranormal. Toy Story, va. Bueno... De hecho, que por hubiera... favor, Tito. Lloraste con Batman, lloraste con Toy Story 3. Claro. Dicen los rumores. Es que no oprimí el botón. ¿Por qué no lo oprimí? No, no lo logro. Dicen los rumores que Toy Story 3 iba a ganar mejor película en el año, pero por ser de animación no lo hizo. También dicen los rumores que Leonardo DiCaprio. No muy gracioso, obvio. Ando imparable hoy. Pero es lo que pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. No es cierto. Basta. Ese era el episodio pasado, Tito. Bueno, lo que sigue next. Oigan, Steve Jobs estuvo involucrado en el diseño de los próximos 2 iPhones. Que ya va a salir el 6 para que la gente que tenga el 5 se sienta totalmente obsoleta y fuera de onda. Para que me digan, oye, ¿cuándo sale? Es que lo necesito. Oye, ¿y por qué lo necesitas? No sé, lo necesito. Malditos hipsters. Oigan, pero el... Pero 5S, ¿no? Exacto, viene a ser el 5S, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pero más en la retrasa totalmente los que les lance Samsung con el S4. Que a mi ver el S4 es un S3. Pues es S3S. Con presentación tipo sitcom. Ah, ya nos están regañando, 5S. Pues ya les dijimos que 5S. Gracias, compañeros, por escucharnos. Y hacernos notar nuestros errores. 5S. Pues... sí, como habíamos dicho anteriormente, la influencia de Steve Jobs no va a dejar de verse, yo creo, en estos 10 años, ¿no? O sea, a pesar de que ya está muerto, pues sigue... Sigue con vida. Sí, a través de sus productos. Esteban Trabajo. Que, bueno, fíjate que es algo muy normal. bueno, me parece como normal que haya estado involucrado en los diseños de los próximos dos iPhones, porque lo que hace Apple es que ellos ya tienen las cosas, simplemente los van soltando a cuenta gotas. Sí, no te van a soltar todo de golpe. Y no creo que solo esté metido en iPhone, en el ITV y todo eso. Ah, claro. Tiene mano. Sí, debe de tener ahí. Que ahora todo el mundo hace reloj inteligente, ¿no? Ya, pero sí, así es. Ya hablamos de eso, Tito. No, bueno. Ahí. Para que escuchen los otros podcasts, porque luego no escuchan pero, nada. Pero, bueno, nada, olvídalo. Sí, de hecho lo que acaba de decir Luis lo dice Macaber y luego van a sacar otra iPad mini de 9.7 y el iWatch y la tele. Sí. Yo creo que están sacando muchas cosas, no sé. O sea, definitivamente Apple ya no es lo mismo. Desde que murió, ¿verdad? Sí, desde que murió. Se están siendo atacados por todos los gadgets que están saliendo también de muy buen nivel. Y siento que también ya deben de entrarle a todo, ¿no? Ajá, y aunque saquen una cosa que valga la pena por un año, les ponen la madre a 5 o 6 gadgets extras. Tú sí eres bien Apple fanboy. Pues, más o menos. Yo también, pero no. Yo también, yo sí lo soy y lo acepto y me vale que luego me digan, ay, qué asco de persona porque lo eres, no me importa. Yo lo respeto, los respeto. Yo respeto. Yo respeto. Como Peña Nieto. Yo te respeto. Soy tolerante. Como esta imagen del Ferras como Peña Nieto. La subí yo. Y zoom, zoom, zoom. Sa, sa, sa. Y sa, sa, sa. Y sa, sa, sa. Sa, sa, que se lo ahora la bebe o la derrama. No te metes con el Ferras. Se fue un señor con una cadena diamantada. ¿Cómo llegamos de Esteban Trabajos a una cadena levantada así con el señor? Y 500 pesos. Una cadena a diamante. Así como la que trae el señor, Eje. Oigan, ese cuchillo no es mío, ¿no lo han visto? No. Bueno, luego se lo digo. Pasando a otra noticia, Konami Code en Google Reader. ¿Qué es el Konami Code, para empezar? El Konami Code es este juego, se usaba en los juegos como el primer juego que se usó. ¿Un código? Fue en Galaga, un código, que se usó en 1986, que hacía que los programadores, te daban más vidas, ¿no? Y así los programadores podían pasar el juego y ver que tenía defectos. Bueno, este código se implementó también en Contra, también es conocido como el Contra Code. Y si lo usabas, te permitía tener, no sé, creo que 20 vidas, no me acuerdo. Contra era buenísimo. Y el código es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, Start. Y tenía un sonidito, ¿no? Para que entendieras que había que entrar el código, así es. ¿En qué? ¿En Contra? No, en todos. De hecho, hasta hace poco hay algunos juegos que todavía lo traen. Claro, pues Bioshock Infinite, que salió hace poquito, tiene ese Konami Code. Sí. Éxito. Desbloqueas el modo. ¿Qué no viste en la entrada de Plus Bits? Desbloqueas el modo 1999, que es una nueva edición. Oh, sí, sí. ¿Plus Bits? Sí, lo tienen todo. ¡Plus Bits! ¡Por Dios, ese blog! ¡Cómo lo amo! ¿Ya hay en México? Sí. Sí, ya hay en México, sí, claro que sí. Plus Bits MX. ¡Oh, wow! Oye, aquí está Don Plus Bits. Dice Macaber, que, y tiene mucha razón, que la estrategia que está siguiendo Apple es ir más a lo seguro, lo probado, en vez de arriesgarse con la innovación. ¿Qué es lo que hacían antes? Mal, Apple. Mal por ti. Yo te amaba. Apple, antes eras cool, ¿no? Antes eras chévere. No, ahora eres culero. No. Eras cool, ahora eres culero. Sí, pero bueno, volviendo al Konami Code, para los que aún no son usuarios de Google Reader, y chéquenlo antes de que muera esta red, este servicio, si usan el código, sin poner Start, obviamente, en la página principal de Google Reader, aparecen unos ninjas, del lado derecho, donde tienes todos tus feeds. ¡Oh! Es un gag muy chistoso. Muy chistoso. Se agradece. Es como cuando en YouTube ponías Do the Harlem Shake y bailaba la página de YouTube. Ya no van a dejar el shake, chavos. ¡Con los periodistas! Y ahorita, la abuelita dándole cinturonazos. Ya, péguenos. Y así es, ese es el Konami Code. Otro rumor, iPhone 5S. Ya lo dijimos. Puede presentarse en junio. Puede presentarse. Y lo veo probable, ¿eh? Yo sí veo más probable un iPhone 5S que el 6. Definitivamente. Pues es lo que llevan manejándose desde bastante tiempo, ¿no? Desde el 3G y 3GS. Así es. Y yo digo que sí, sale en junio, lo presentan en junio más bien dicho, y en octubre se lanza. Pero ese mes presentan iPad. Según lo que estaba leyendo, sí. Estaban... Es que es primero la presentación del iPad, luego viene la WWDC. Ajá. Y luego viene la presentación del iPhone. ¿Y un iPhone de bajo presupuesto lo ves pasar? Yo no lo... no sé. A mí no me gustaría, definitivamente quita, no, no me gustaría. Le quita el plus que, sí, que Apple le está vendiendo a la gente. Ese es, En tiempos de Steve Jobs yo no lo veía venir, ¿no? Y también, ahorita todavía estamos en tiempos de Steve Jobs, siento que no. Pero, como se están viendo las cosas, la verdad ya no estoy seguro. Puede ser, ¿no? Ya cualquier prieto va a poder tener un iPhone. ¡Oh, por Dios! ¡El mundo se va a acabar! Yo creo que un sábado en la noche cualquiera tiene uno. Si te asaltan donde sea... Ah, pues también. O sea, de tener más. Chin. Cascos para la... No, perdón por revivir ese momento tan traumático en tu vida, Ale. Oigan, y de una vez vamos a ligar la otra noticia, que es que Apple celebra 37 años de vida. ¿Ya? ¿37? Ya casi es cuarentón. Si nosotros con los 13 episodios del Pwner Podcast ya nos cansamos, imagínate. Ya va a tener que ir a que le revisen la próstata a Apple. Exacto. Ya le hace falta. Ya le hace falta. Es de Tim Cook, ¿verdad? Sí, no. Dice Gali Pumi. Algo se traen entre manos. Hoy pregunté y todos los iPhones subieron cañonamente de precio. Pues ahorita el iPhone más barato está como en 12.500 pesos. Nuevo, claro. ¿5 o 4? 5. 5. Pues sí, 37 años. Sí, felicidades, Apple, a los de Cupertino. Un abrazo caluroso. Ahorita vamos a la fiesta, ¿no? No, la cancelaron, es para la siguiente semana. Ah, sí. Hubo lluvia en Cupertino, entonces no. Ah, okay. Me habló Timmy, mi amigo Tim. Y dijo, ya. Timmy. Ubican esta imagen. Es que yo le digo Timmy. Claro. Perdón, la imagen que salió en Nanga que decía iPhone 101 y es un rascacielos. Cada iPhone va saliendo más grande. Aquí dice Gali, estaba en 12.500, ahorita ya subió a 16. What the fuck? Son estrategias de mercado para que cuando salga el 5 no se note tanto el cambio de precio. Pues bueno. Si costaba 12 no lo van a bajar a 8 el 5. Si lo suben a 16 lo van a bajar a 14 y el 5 ese lo van a dejar en 18. 16, sí, es cierto. Sí, no me parece bien, 16.000 pesos. Mejor me compro una Air de 11 pulgadas. Dice Pecha. Ah, sí, Pecha dice, a mí me robaron mi iPhone 5 el día siguiente que lo compré. Sí, fue muy triste. No era blanco, porque yo me encontré uno en 2000 baros. Porque aquí tengo la carátula, no sé si la quieres. No, broma. Bueno, pues felicidades a los de Cupertino. Ya se puede rentar y comprar películas desde la Google Play. Se tardaron en llegar a México. Me acuerdo cuando celebraron no sé cuántas millones, trillones de descargas en la Google Play, que hubo descuentos en las aplicaciones, las bajaron hasta 3 pesos. También bajaron libros y películas. Y dije, qué buena onda, todavía tenía Android yo. Y pero el servicio no estaba para México y eso fue hace ya bastantito. Sí, que viene siendo que todo el mundo quiere tener su servicio en línea, ¿no? De los creadores de El Reloj Inteligente, pues también la... servicio de películas, ¿no? Y libros. ¿Tú, Alecita, tienes algún servicio de películas? ¿Netflix, algo por el estilo? Nada. ¿Cuevana? Tampoco. Ay, qué bueno. Tiene su credencial de videocentro. Tampoco. Tengo una tele en el distrito bastante, bastante vieja y no tengo absolutamente ningún otro lugar donde ver. Ni películas ni nada. Entonces, he sido cinéfila. ¡Ay! Tiene una tele más grande, con más butacas. Yo voy a la Cineteca Nacional, por si gustan ir. Yo voy a la Cineteca Alameda. Alameda, ¿eh? Yo, man. De chiquilete. Alameda. Dice Mike Martínez que él usa Android. ¿Lo vas a odiar? No, no lo odio. Solo ya no le hablo. ¿Eh? Solo ya no le hablo. Solo no lo sigo en Instagram. Ahora que ya sé que usa Android, creo que dejaré de hablarle. No es cierto. Yo también uso Android, de hecho. Ah, sí, al final. De hecho, mi MacBook tiene una estampa de Android. Fox de Police, una antítesis así muy, muy cañona. Estás viendo. Fox de Police. Es como este meme de sirviendo coca en un vaso de spray. Fox de Police. No, jugando. Coca en un vaso. No, Pepsi en un vaso de coca. Es que. No, eso está más feo. Debería ser coca en un vaso. ¿Coca o Pepsi? En un Pepsi litro. Coca, ¿no? Dude, eso no se pregunta. Sí, yo coca. Quiero decir coca. Pero coca. Pero no consuman coca, no es cierto. La nutrióloga dice que no. adiós, título. También Plusbits lo dice, ¿no? ¿Coco o Pepsi o Goku o Superman? Es la pregunta trivial, ¿no? Don't go there. Don't go there. Don't go there. ¿Por qué no hacen películas de videojuegos? Y ustedes me dicen, no seas necio, hombre. ¡No seas necio, hombre! ¿700? No es coincidencia. Pues, bueno, lo que sigue. ¿Ya vieron este video de que así se utilizaba el internet hace 18 años? Sí, bueno, lo empecé a ver y me aburrió porque antes el también. Internet era muy aburrido. No, yo vi y decía, bueno, con el internet puedo usar mi correo electrónico, que me mantiene en contacto con mucha gente. Me dio mucha risa. Lo más chistoso es que era el cibercafé, pero antes cibercafés era porque ibas a la computadora y tomabas café. Entonces él dice, puedes interactuar con personas reales y personas virtuales. Oigan, dice Macabre, hablen de la muerte de LucasArts. Wow. Wait, dude. Wow. We are going there. Este no es mi vaso de Batman. ¿No viste ese capítulo de Family Guy? Que dice, wow. Este no es mi vaso de Batman, Lois. No. Ok, en un momento más hablamos de la trágica, el trágico cierre de LucasArts. Muerte es la muerte, el asesinato. Pero bueno, no seas necio, hombre. Primero, el internet, hace 18 años. ¿En dónde estábamos? Sí, es como la película, ¿no? El internet hace 10 años tan solo. Ya sé. Se oye. ¿Qué? ¿Estabas en internet? Hace poquito todavía era una todito card, ¿eh? Su conexión a ADSL, sí. Sí, ah, es la 50 y... No, la de... Esa es la de ahorita, ¿no? La de antes es la... Dialog. Por marcado. Que estabas conectado haciendo algo y alguien hablaba por teléfono y... ¡Ah, el internet! ¡Ah, qué hicieron! ¡No hablen por teléfono! No, me acuerdo que cuando te conectabas era el ruido de... Me acuerdo que para bajar un ROM... Ah, claro. Un ROM del emulador de... Ajá, de Game Boy Advance, que pesaban un mega y cachito, se tardaba como 15 minutos. Ya sé, y bajar canciones era dejar tu computadora prendida toda la noche. Un disco tardaba, ahorita un disco, bueno, sí, un disco que ahorita te tarda 15, 10 minutos, ahorita antes te tardaba, no sé, toda una noche. Por ahí entró el auge del P2P, ¿no? De Napster y todo este rollo de intercambio de canciones. Que todo el mundo usaba Ares, aunque su computadora se llenara de virus. Napster o Puppets. No, dude, antes de Ares, Casa. Ese hay que dejarlo para un mouse de bolita. No, déjalo descargo. Para llenar mi computadora de virus. Casa. No, yo creo que fue más importante Ares, ¿no? Sí. O sea, Ares más Casa fue primero. Y LimeWare, ¿no? LimeWare también. Yo usaba LimeWare. A mí me gustaba más LimeWare. Claro. Yo conozco a alguien que sigue usando Ares. Yo conozco mucha gente que sigue usando Ares. A ver, por favor, Tito, para todos aquellos que siguen usando Ares. Pero todo Ares. Argentina, Ares. Para todos aquellos que siguen usando Ares, mámenla, culeros. Los invitamos cordialmente a que pasen a mamarla. ¿No? No, ubicas a un prieto que va al ciber, usa Ares. A descargar canciones de reggaetón. Reggaetón para tonto. Brillarlas en la motocicleta. Y todavía se mete a Metroflog. Y deja su rayón. Algunos preguntan que cuándo vamos a abrir nuestra cuenta de Metroflog para poner. Ahí vamos a estar subiendo el arte de los episodios. Hay que publicar el... Oye, les prometo que ya voy a subir esta semana los episodios de las pasadas. Oye, sí, yo compré mi suscripción Golden a Pwner Podcast. ¿Pagaste 45 baros? $45, amiguito. ¿No te han llegado la caja con el set de los lentes de Asaf? El pelo de Don Charmín. Con el cargador perdido. Con el CD de solista de Tito, ¿no? Si usted se suscribe a partir de hoy a Pwner Podcast Gold... Va a tener todos esos beneficios. El disco de chistes stand-up de Tito. De Tito, claro. El show de Tito. Dice Macaber, yo nací con Pirate Bay y Demonoid, y sigo con Pirate Bay. Claro. Yo también estoy con Pirate Bay. Que tengo miedo que dentro de 10 años, digamos, ¿te acuerdas cuando usamos de Pirate Bay, dude? Que era lentísimo cuando la conexión era de 6 megas. Sí. ¿Te imaginas, dude? Espero que nunca se acabe de Pirate Bay. Es, la verdad, es una comunidad increíble. En el futuro. Chinga, estos 50 megas no me sirven. Quiero más. Ya sé, pues, imagínate. Una imagen, yo ahorita tengo 50 megas. Una imagen PC. Ah, el pretencioso no vino, pero. El trabajo y manejo una de 20. También está. Ah, ¿ves? En la uni, ¿cuánto tenemos, Tito? Como .5, una chingadera así. Repartido en 1,000 personas. Sí, la de alumnos está piterísima. No, la que tenemos en la oficina. Ah, en la oficina. Pues sí, está como uno, entre 1 y .4, ¿no? Yo creo que sí. Verde, ¿no? Sí, están para el catre. Oye, pero esta canción de Mega Man, ¿cómo se llamaba? Quería mencionarla. Oh. Ah, la de Mega Man, la de I Want to Be the One. I want to be the one. Name is Mega Man. And I'll do like it. Hey, you. Hey, you. Hey, you. Hey, you. No, in the middle of the night. No, es que Jude. Ya sé. Asaf está haciendo. I'm gonna be happy, pues. ¡Ah! ¡Éxito, bravo! Que no lo avientes. No avientes el micrófono. No, no, no. Pues sí, aparte. Fuck this shit, ¿no? ¿Qué más tenemos? Oigan, la noticia que todos estaban esperando. Es que ese epic el, moment. Es el epic moment, dude. Exacto, es el silencio total para hacer llegar la noticia. Disney cierra de manera definitiva LucasArts. No lo veía venir. Nadie lo veíamos venir. Para nada. Que acaba de cerrar proyectos importantes como Star Wars 13. Exacto. Y que es una lástima, ¿no? O sea, yo sé que es un negocio de dinero, pero no puedes ignorar el legado que tiene LucasArts. Sí y no. Porque, por ejemplo, los grandes juegos que hizo LucasArts no los hizo solo. Por ejemplo, Battlefront, no me acuerdo con quién lo hizo, pero... The Old Republic también. Ajá, The Old Republic es como Bethesda. Force Unleashed. El de Super Doom. Tan bueno. El primero es bueno. El primero. O sea, y sí tiene juegos, pero los que hace LucasArts solo no son muy buenos. Ahora, Disney no va a dejar de hacer juegos de Star Wars. ¿Por qué? Porque Star Wars es dinero. ¡Cachín! Y no me imagino a los de Disney diciendo: ¡odio el dinero! Ya no vamos a hacer juegos de Star Wars, vamos a cerrar LucasArts. ¿Te imaginas? Deja que se avienten la siguiente película de Star Wars y lo vas a ver donde sea. Sí, juguetes, donde quiera te lo van a encontrar. En los tazos. Obviamente. Ay, pequeño... Spoiler. Ay. Pues no sé, en mi opinión, como gamer, solo puedo decir que, va, es dinero, pero no ignores el gran legado que tuvo LucasArts. Ah, pero los gringos, tú sabes que les vale reverendo la historia de lo que sea. Dude, mira, mientras no me cierren THX, ¿sí? La de sí. Ajá. Explota la cabeza. Ajá. Claro. Pero... Activision, es la que me hablaste. Tony Hawk. Deberíamos hablar de un mouse de bolita de Tony Hawk. Del 2. Sí. De la rola. Queda for the record. Agárralo, por favor, Tito. Gracias. Continúa. ¿Qué opinas tú de este 7? Que es lo que todos dijeron. De verdad, dudo que haya algún gringo que diga: no me gusta el dinero, esto no me está dejando. Creo que lo voy a hacer por el amor al arte. No, yo también lo dudo. Estamos con el top. Top, porque este podcast me gusta los tops. Neta, vamos a hacer un top. Te llevamos una. Estás muerto por dentro. Sí, la verdad. Ah, gente, es el top. El original es el top 50, pero no vamos a hablar de los 50, obviamente. No, please, Aquí a Saab se nos mata. Pero es el top 15, ¿te parece bien? Sí. ¿O 10? ¿10? ¿O 5? Top 5, ¿no? 5. Top ¿Top 5? Es que, ¿qué ay, top 5? Es que aguado, Andu. 10, top 10. 10, 10. Yo ya lo chequé y está... Personajes está bueno. De las películas de Quentin Tarantino. Siempre he tenido esa duda. ¿Es Quentin o Quentin? No. Quentin. ¿Quentin? ¿Es como Quentin? ¿De Quentin? Tarantino. Quentin. Quentin. No, no vino Tito. Ah, no, sí vino, pero también vino Azar. X, yo. Okay. Hay unas películas que yo no he visto. Espero que tú las hayas visto. Dale. Número 10. Stuntman Mike. Uf, buenísimo. Todo un personaje. Sí, lo he visto. Death Proof. Death Proof. Death Proof. ¿Qué es Kurt? Kurt, ¿ya ves? Por subirle a tu música. Ya le bajé, ya escuché. Gracias. ¿Qué opinas del personaje? O sea, yo no he visto Death Proof, perdónenme. Es que hablen fuerte. Yo tampoco he visto Death Proof. Death Proof es esta película que trata sobre un... Es la que tiene el librito, ¿no? Que escribe los nombres y se mueren todos. Nah, no. Perdón, ya. Es sobre un tipo que está loco. Es un doble de películas de acción de... Él maneja. Entonces, él con su carro se cree invencible. Y va matando gente por ahí en su carro. Es Bumblebee, ¿no? Sí, es un Camaro. Es un Camaro. Es Bumblebee. Este personaje es un psicópata que, pues, o sea, la película se divide en dos historias. Y en las dos es contra unas chicas. Y en la primera mata a una de las chicas. Y luego mata a todo un grupo de chicas en su carro. Y es una de las escenas más épicas que existen en el cine porque todo está hecho con maniquís. No está hecho con efectos especiales. Y se ve cómo se desgarran las piernas y les pasan las llantas por la cara. Y, o sea, es todo es una... Es muy Tarantino. Sí, muy Tarantino. Dice Macabre, es como Bolt, pero para adultos. ¡Ándale! ¿Bolt, la del perrito este? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Era un chiste, pero bueno. Okay, no lo he visto. Dice Natalia, ya, yo la vi, la amo, amo el soundtrack, amo el final tan de la nada. Es que sí, es una película que deben de ver. Es parte de la de las dos películas que conforman Greenhouse, que hace junto con este George Rodríguez. Primo de Robert Rodríguez. Creo que sí es... Robert Rodríguez. Machete. George Lucas. George Lucas. Robert Lucas y George Rodríguez. Washington. Dice Robert Rodríguez. Sí, Robert Rodríguez. Con la voz de Robert Rodríguez. Y dice, ¿no aman el lap dance del tema Down in México? Sí, cuando le baila esta chica, cuando lo sienta y le baila bien sexymente, que los bailes sexy son marca también de las películas de Tarantino, ¿no? Número 9, Mr. Orange. Uf, buenísimo. ¿Qué crees? Tampoco he visto no los manches, Saber Dogs. ¿Quieren hacer un top? Y yo soy el único que ha visto las películas. Creo que son las dos únicas que no he visto es de la, este del Mr. top. Mr. Orange de Hey Apple, hey. Hey, Apple, what's up? Hey, Apple, hey. Hey. I'm an Apple. ¿Tú ya has visto Reservoir Dogs? Sí, sí. Es buenísima. Sí, sí, ¿Qué te parece? ¿Qué opinas del personaje? Hey, I'm bored. Play a game. Tengo vagos recuerdos de... Pero pues sí, obviamente, si es Tarantino es... Es el policía. Él es el policía que se infiltra en este equipo de ladrones que resulta herido. Y que es el que, pues, solo recuerdo que resulta herido y que al final es el que se despacha a medio mundo. ¿Qué es la matazón? Número 8, Bill de Kill Bill. Bill de Kill Bill. ¿Te puedes callar, Tito? Ah, ok. O sea, Tito, ¿Qué? Tito, te vamos a multar. Estamos hablando de Annoying Orange. Es que no conocemos la película. Perdón. Olvídenlo. Para la próxima, procuren ver... Kill Bill sí la han visto. Sí, claro, las dos. Bill, ¿qué opinas de Bill? Bill... Motherfucker. Me gusta, pero... Bill es este señor... Se murió, se suicidó, de hecho. Le pongo Bill y sale el de Tokio. El de Tokio Hot Hotel. buena esa. Kill Bill. Ah, perdón. Alecita, te estaban preguntando. A mí me parece un pasado de verga. Sí, te ves una paca completamente. Dude. Concéntrate, papá, okay, sorry, concéntrate. Sorry. Es que ando derpeando. Pues... Aparte no entiendo, güey, tan feo con... Emma. No, no solo con bueno, ella, con todas las hernias. Sí, bueno, pero es así como que dices. Pero me imagino que es como un es master, que no, ¿no? Le has visto otras cosas. El sablezote. Siempre mire, duro y dicen firme. Que vive lejos, ¿no? Vive lejos. Que vive lejos y se tarda en llegar. No sé, ese vil algo debe de tener. Pues sí. Se me hace que Charmín por algo quería hablar de este tono. Está enamorado de Bill. De Bill. De, bueno, de... La que sigue, sí lo has visto, ese sí lo has visto. Sí, no, aparte, debo decir que yo me considero totalmente un fan de John Travolta. Entonces ya sabes de qué personaje hablo. ¿El chico de la burbuja, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Esa película fue la primera que fue a ver mi papá con mi mamá al cine. No manches. Ah. Qué tierno. Regresando, Vincent Vega, John Travolta, Pulp Fiction. De hecho, uy, bueno, como un dato ahí curioso. Yo me lo imaginaba más arriba, en una posición más arriba. ¿Por qué? Más adelante. Sí, más adelante, sí. Claro. Pero sí, como dato curioso, sí. Vincent Vega es hermano de uno de los de Reservoir Dogs. Oh, por eso el El malo, el que hace este... James Marsden, ¿no? ¿Cómo se llama este Marsden? Ay, estos están jugando por acá. Bueno, es hermano de uno de los de Reservoir Dogs. Lo mataron con los golpes esos en 5 puntos, incluyendo la horrible torcedura de pezón. Ah, sí, a Bill lo mataron con los golpes esos de 5 puntos. Sí. Ah, sí. Ah, sí, que tenía que si caminaba 2. 5 pasos. Nunca lo había visto así, el apretón de pezón. Vincent Vega, dude. Dude, es que es un personaje chingoncísimo. Está chido, o sea, es como muy groovy. Y aparte, como dijiste tú la otra vez, tú no puedes poner a John Travolta sin bailar. Exactamente. Ah, sí. Es como Cantinflas. Es como de, ¿cómo se llama? Cantinflas en todas sus películas baila. Es como Hairspray, ¿no? Ah. Incluso en Hairspray, amé a John Travolta. Yo, es otro como una mujer gorda. Claro, lo único que le faltaba. Que de hecho ya no está tan gordo. No, está adelgazado. Pero se mete con vatos, ¿no? Salió del closet, ¿no? Sí, sí, no lo sabía. Ya no sí. Lo quiero tanto. ¿Porque eres homofóbico o qué? No, porque le gustaba, que le dieran los masajes con calambre. Entonces, uno de los masajitos dijo, wow, yo no le entro a esas don't cosas. Don't go there. Sí, lo demandó y no sé qué. Fue muy sonado eso. Resultó. Oh. Es como Daddy Yankee. Aparte que falleció Daddy Yankee también. Daddy Yankee también. También dicen que Daddy Yankee yo. Daddy Yankee le gusta la gasolina con manguera. Nadie ha dicho nada de mira. Vincent Vega. Dice Macaber, hay una teoría que dice que a Bill no lo matan porque Pai Mei no le enseñó la técnica a nadie y al final no tache su nombre de la lista. Dale yo, vamos con el siguiente. ¿Dónde quedó? Ah, aquí está. Charmín, encargado de los tops. Jackie Brown. Es la única que me falta, Jackie Brown. Y ahí la tengo y no la he visto. Pues, yo tampoco Jackie. La he visto. Cachi. Jackie Brown. No. Nadie, ¿alguien ha visto de los que nos están escuchando Jackie Brown? Yo una vez batallé para... De los creadores de Charlie Brown. Viene con ustedes Jackie Brown. Jackie Brown. Que de hecho creo que es en esta película... En Jackie Brown, donde hacen referencia a la esposa de Schultz, de Yang Unchained. Dice Natalia que está excelente, es de mis favoritas. Le voy a creer. La voy a buscar. Sí, yo también. Ahí la tengo, luego te la paso yo. Ah, pues ya estuvieras, amiguito. Entonces estuvieras empiernados viendo la película. Nos brincamos al puesto 5, pues porque aquí somos unos incultos y no vimos Jackie Brown. El señor libertino, hombre libre... Sí, Django Freeman. Libertino. El abuelo, ¿no? El abuelo de Morgan. Es el abuelo de Ray Charles, ¿no? ¿Qué puedes decir de Django? Es que es... Django, pues. Es el matón del negro, del viejo este. Es el primer vaquero negro. A mí me gustó el papel de Jamie Foxx, porque más que lo... No, muchos dicen que fue un papel muy débil. A mí me gustó más envolver al futuro. Oye, ya me están dando ganas de sacar. Oye, tranquilo. Infinito destino. Perdón. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho el papel de Django. Porque hace un papel en la película. O sea, el Dr. Seuss le dice que va a necesitar que haga un gran papel como experto en negros. En negros. ¿Cómo se llamaban? Los mandarinos. mandarinas, este... ¿Mandarinas? ¡Mandingos! ¡Mandingos! ¡Mandingos! Y le sale el papel. ¿Cómo le sale el papel dentro del papel? Se maltrata su propia cultura cuando va en el caballo. Sí. What you like of me, nigga? Nigger, pues dice nigger, no nigger, nigger. Nigger, nugget. Nugget. ¿Ductrio qué? Ah. Ah, qué caray. Señor Django. Next one. El siguiente. Cole Hans Landa. Uf, también. Uy. De Pulp Fiction, ¿no? No, chavo. No. Glorious Bastard. Perdón. ¿No? El coronel. Perdón, ¿sabes qué estaba pensando en Pulp Fiction? En Christopher Walken, perdón. Es Christoph Waltz en este papel que le dio presencia, ¿no? En el mundo cinematográfico. Sí, que de hecho ganó su primer Oscar por actor secundario y lo vuelve a ganar otra vez en The Django, ¿no? Sí. The Django, perdón, Django. Tengo una duda. Inglourious Basterds fue antes o después de... Agua para elefantes, porque también sale Christoph Waltz. Fue antes. Fue en 2009. Mucho antes. Bien. Fue como en el 2009. Uh-huh. Porque también me gusta mucho la actuación de Christoph Waltz en Agua para elefantes. Es que era un tanto desconocido, es con Quentin cuando lo lanzan a... lo dan a conocer. Hey. Pero su destaca su... que es políglota y habla los idiomas a la perfección. Cuando le dice, soy italiano, oh sí, pasa. Arrivederci. Cuando dice Roberto Funcellini, ¿o qué dice? Sí, arrivederci. Pero dice el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Pero sí, es muy bueno. O sea, lo que le da, lo que hace Christoph Waltz. Fue el villano perfecto para esa película. Es tener un carisma increíble y ser odiosamente malvado. Eso. También dice eso que es Samuel L. Jackson, dice Natalia. Wait. Tranquilo, wait, espera. Creo que hay que guardar eso. Sí. No, don't go there yet. Puesto número 3, Mr. Blonde. Háblanos de Mr. Blonde. Oh, ese era al que me refería. Michael Madsen. Mr. Blonde es hermano de Vincent. Ah, ¿cuál es aquí? El güero, ¿verdad? No. Es el. Es el güero, ¿verdad? Es Michael Madsen. Dime que es el rubio, por es favor. El malo. Es como el malo. De perros de reserva, porque es como que todo le vale queque. No le importa hacer sufrir a los demás. Y... ¿Tú qué nos puedes decir, Luis, sobre Mr. Blonde? Pues es el cabecilla, ¿no? Es el que empieza todo. Donde empiezan a matazón. Sí. Empieza a descuartizar bandas y todo eso. Al policía, ¿no? Sí. Al policía que capturan y que le vuela la oreja. Tienen que ver perros de reserva. Mañana la veo, Dudo. Gracias. Lo prometo. Gracias. Puesto número 2. Mace Windu. De la película Tiempos Violentos. En español. Cuando mata a Darth Sirius y Power. Sí, ¿no? Obvio. Sí, la mejor película de Tarantino. I dare you. I double dare you, motherfucker. Que por eso está en el intro de Pwner Podcast. Claro. Se ganó su puesto en el intro de Pwner Podcast. Jules Winfield. Does he lose like a bitch? Ah, sí. What? English, motherfucker. Do you speak it? Es que ese es toda esa escena. Dios, es que es magnífica. Todo el diálogo, todas las frases. Dude, son para encuadrarse. Quentin Tarantino, todos sus diálogos. Las escenas son larguísimas, pero los diálogos son hermosos. Bastante. Que al final en Pulp Fiction se arrepiente, ¿no? De todo. Como que le entra... Sí, el arrepentimiento, y empieza a decir, ay, yo no quiero hacer esto, matar gente no es bonito. Y al final no termina matando a la gente que asalta a la cafetería. Mm-hmm. Que es Mr. Orange el que la asalta. Es Mr. Orange. Sí. Pues yo digo que cualquier papel que haga Samuel L. Jackson... Es de badass. Cualquier papel que haces de badass. Claro, cualquiera. Sí, es badass. Hay uno que no te comienza. No es mi favorito. No tengo ahorita en mente. Pues en Django, ¿cómo se llama? Stephen. Es Hawking. Castrosísimo el personaje. Mamoncísimo, castrosísimo. Te hace odiarlo. Como dijo... Ay, ¿quién lo dijo? Como dijo Natalia. Natalia. Es un papel súper castroso. Pero es imposible no amarlo. Dale, papá. Oye, yo pensé que iba a ser el número 1. ¿Quién? No. Piensa. Sí, sí. ¿Quién es el número uno? No tengo idea. ¿Qué tal si es este Bruce Willis? ¿Por qué no le damos una pausa y que el público lo... Tienen 5 segundos, 4, 3, 2, ni modo. El puesto número uno... La Mamba Negra. No es La Mamba Negra. Sí. No. Sí. Sí. ¿Que no es Uma Thurman? Sí, no. Claro. Pero ella es La Mamba Negra. La otra se adjudica el apodo, pero... No, ella no es La Mamba Negra. Sí. Ella es la novia. Tiene un chorro de apodos en la película. Es The Bride. Es The Bride, o sea, el apodo principal es The Bride, pero según yo también es La Mamba Negra. Que déjame decirte que Uma Thurman en esa película se ve tan sexy, aunque no sea nada sexy, no sé. Aunque tenga el cuerpo de... De dude. Y dedos de Aye. Fíjate que yo la veo, le queda muy bien el papel. Sí, estuvo bien papel. Hecho para ella, sí. ¿No? Bueno, no sé qué opino. Como dicen por ahí, a veces los directores hacen los personajes para los actores. No hacen, o sea, los piensan, de hecho, ellos. Piensan para... De hecho, Quentin Tarantino así escribe sus guiones. De hecho, el guión de Django... Lo hizo pensando en Will Smith. Y Will Smith le dijo que no. Beatrix Kiddo. Ah, sí, supe eso. Fíjate que me gusta más Jamie Foxx. Se me hace mejor actor que Will Smith. El Ru. A mí me gustó Jamie Foxx. No me imagino a Will Smith. No, le queda. No son sus películas. No. Con razón de que. Yo lo veo en. ¿Cómo se llama? En Busca de la Felicidad. En After Earth. Es lo más triste que he visto. Sí. No, ¿dónde viste Seven Pounds? Ay, ya sé, eso está peor. Sí. Porque acá mínimo sale el niño y el niño, o sea, es bueno, le da un toque en, de alegría. En Busca de la Felicidad sí lloras y te da así, pero en Seven Pounds es así como que... Pero lloras... Why you do this to me? Lay down, cry. No, try not to cry, cry a lot. Como esa imagen. Ah, sí, ya me... Sí, es La Mamba Negra, perdónenme. Ya me voy, no como Tito, que él sí se queda. ¡Que no azotes el micrófono! Perdón. No te enojes, dude. No seas necio, hombre. Y ya. Pero regresando a Uma Thurman. No, el mejor papel de Uma Thurman es el de Hiedra Veneno. Ya no hablemos de ese horrible pasado. Sí, por favor, no. ¿Con tus guantes de cocina? Oye, pero la putiza que le ponen y sobrevive. Que tiene este ojo como... Tiene la venda, ¿no? Así en el ojo. Sí. No, yo creo que cuando yo dije, wow, esa vieja es lo mejor del mundo, cuando empieza a romper la caja de madera donde la tienen enterrada. De hecho, en Meatbusters se pusieron a hacer eso. Primero fueron con un luchador así súper mamadísimo a que hiciera el golpe de esa distancia para medir cuánta fuerza podía generar, ¿no? Y luego construyeron su robotcito, lo enterraron y le pusieron a darle golpes a la tabla y recrearon el atado y todo, y no. No, oye, pero es que el robot ni el luchador tenían la técnica milenaria del maestro. That's es kung imposible. Fu, that's bullshit. No, sí, ya cuando sale de la tierra, literal, ¿cuál? ¿Zombie? ¿Cuál zombie? Dice Natalia, sin olvidar el traje en homenaje a Bruce Lee. Buenísimo. ¿Qué es también? Tarantino también es un remix de muchas cosas. Por ejemplo, esta cita de la Biblia que se avienta... Jules en Pulp Fiction es de una película que se llama Shiva de Body World. Todo ese recital, digamos, de la Biblia, que en realidad solo de la Biblia es como que la última frase, todo lo demás es inventado. And there you will know my name when I come with vengeance. Bla, bla, bla, bla. Y y al último nada más le cambia a The Lord, porque en la original en Shiva dice Because I'm Shiva. No, dice Because I'm Yahvé. Sí, no me acuerdo. Because I'm Yahvé. Bueno, y también, bueno, el traje de Uma Thurman tipo Bruce Lee, que está genial. Que también hacen referencia a Charlie Brown. No sé si vieron, en la película salió un mono, un japonés. Ah, con sí, el, con el la, de Charlie, Charlie Brown. Charlie Brown, es verdad. Miren, véale bien. Ah, ya lo vi. Apúntele bien. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se llama la...? ¿Qué nos pareció que...? ¿Cuál es el nombre que tiene Lucy Liu en esta película? Lucy Liu. Yo creo que ese es mi escena favorita. Es White Cotton, ¿no? No, ¿cómo se llama? ¿Lotus? ¿Lotus Flower? Ahorita te digo. Permíteme unos 5 segunditos. ¿A ustedes qué les pareció este top? Coméntenos por ahí. No, en el chat. Bueno, en el chat. Oren Ishii. Oren. Que le molesta, ¿no? Que le digan que es norteamericana. Esa escena es muy buena cuando le corta la cabeza. Es mi escena favorita. Que solo le vuela la tapa de los sesos, ¿no? No, así le mochas la cabeza. No, le cortas esta parte de la frente. Todo el cuero cabelludo se lo arranca. Porque cae así. Cuando cae en la nieve es épico así. Psh, y ya nada más se le ve el cerebro y cae así. Genial. Uma Thurman se la rifó. Ahí dice, la escalpan. Sí me equivoco, sí, pero no sé. No, yo me refiero a la escena donde está como con todos sus achichincles japoneses y alguien le empieza a decir que es norteamericano o algo así y le corta la cabeza. Empieza la llovedera de sangre famosísima. Sí, muy referenciada a las películas antiguas japonesas. Y es por eso que hacen todas esas escenas en blanco y negro, ¿no? Porque era tanta la sangre que era muy, muy shocking. MacAver dice, a mí me gusta la escena de anime, en especial por más música. Ah, sí, cierto, tienes muy buena esa escena. Es Tarantino, es genial. Dale, si te gustó su comentario, dale corazoncito, no seas prieto, Tito. No seas necio. Tip. Pues bueno. ¿Qué sigue? Que siguen esta... Oigan, haciendo anuncio, no sé si algunos de ustedes hayan escuchado que existía el Nerdcore Podcast o el Nerdcore Live. Ya van a llegar a su fin, dude. Llegan a su fin. Yo creo que fue una de las cosas que nos inspira, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, el podcast está inspirado en Nerdcore. En Nerdcore. Y ya se va a acabar. Se va a acabar. Y de hecho se va a acabar... One Last Nerdcore. Se va a acabar en un evento que es el concierto. El concierto de Ana Managuchi, esta banda que toca punk rock con sonidos 8-bit. Que también tocan covers de música de videojuegos. Sí, de hecho, y ellos hicieron el soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World, pero del juego. Y que también pagan sus derechos, pagan por las canciones. O sea, no es como, voy a tocar música de videojuegos. Sí. Y de hecho voy a tener la bonita oportunidad de estar ahí. Por eso a Natalia le dije que no iba a poder ir a su casa a ver el maratón de George A. Romero. Es porque me voy a ir a ver a Ana Managuchi y el One Last Nerdcore. ¿Y va a haber score también o no? No, espero que no. Es que dura mucho. Sí. No, mira, es el 6, va a ser en La Condesa, en un bar de La Condesa. Y va a empezar a las 6 el One Last Nerdcore. Y a las 7:45 va a salir Ana Managuchi. Lo van a streamear, ¿no? Sí, obviamente. Que pues un saludo a Kira, Leo y Ophelia, ¿no? Que para quien no lo sepa... Que nos escuchan. El aquí presente Ernesto alias Tito, @Tito_VL, fue la última mención de Nerdcore. Ah, sí, cierto. Antes de que cesaran sus transmisiones. Exacto. Que me imagino que van a usar su cuenta para este último episodio, ¿no? Entonces ya no voy a quedar ya como no el último retweet. Último. Pero voy a tratar de tuitear para que me... Sí, por favor. Para si salgo ahí, me ves, ¿eh? Me saludas. Claro. Yo lo vi. Yo grabo un podcast con él. Les mandaré saludos de tu parte. Sí, por favor. Diles que no pude venir porque me dio cáncer por el Batman y Roy. No. That movie gave me cancer. Y bueno, esa es la razón. Vamos ya a lo que sigue. Vamos de bolita. Vamos de bolita o minuto de abuelita. Vamos de bolita. Vamos de bolita. Lo merecen. Esto ya se está acabando. Vámonos con el mouse de bolita. Para el mouse de bolita de esta noche, deberíamos tener una cortinita que diga mouse de bolita, mouse de bolita. Con un soundtrack de, no sé. Como algo como de Televisa de... Tri, tri, tri, un tecladito así. Como Street Sharks. Y ya. Y todo el pedo acá. Pero bueno, pues el mouse de bolita, los tazos. Tazos, dude. Yo los primeros tazos que conocí... Los ahorros de mi infancia, dude. Gastados en tazos. Si tuviera... No, yo los primeros tazos que conocí fueron los de los Looney Tunes. Los Tiny Toons. Que los tenían diabólicos. Exacto, tenían un puntito que lo girabas y tenía como algo, tenían como leyenda. ¿No? El de Elvira era satánico. Ah, el de Elvira, giraban y tenían como... Todos los tazos eran como efectos psicotrópicos, ¿no? Yo los conocí desde que salían en Sonrix antes de Sabritas. Ah, sí, es cierto, los gigantotes. Sí, así es. ¿Estaban en las cajas de dulces? Sí, exactamente. Y que después salen estos holográficos. Ah, claro. También uno de los Caballeros del Zodíaco. Ah, sí, es cierto, sí, sí los recuerdo. Pero esos no eran de... sí. ¿Eran de Sabritas? No me acuerdo. No. Eran como chicharrones de raros. Ah, eran como cuadraditos. Sí, sí, sí, es cierto. Y después... Yo creo que... El boom, me entiendes. Boom de los tazos fue con... Pokémon. Claro. Pokémon, primero el Poké y luego el Mon. Pokémon Monsters. El mal está dentro del pitcher. Y dentro de los tazos. Porque tener 700 tazos no es coincidencia. Para aquellos que no hayan visto los episodios, véanlos y entenderán nuestro hogar. Sí, definitivamente, el verdadero boom es con Pokémon. Y en las Sabritas, ¿no? Sabritas que tenía y de ahí fue el boom de obesidad infantil. Pero no tomen coca. Se lo dice. Me da dos hamburguesas con todo y una coca light. Porque estoy a dieta. Que era, te sentías la persona más afortunada del mundo, tocado por Dios. Exacto. Si te salían dos tazos en una bolsa. Sí. Era como, oh, por Dios. Oye, pero antes los tazos, las bolsas estaban baratas. Yo creo que en ese tiempo costaba 2 pesos, 2.50 la bolsa, claro, de chetos. Entonces ibas con 10 pesos, te comprabas 4 bolsas de chetos, te los metías en la boca hasta que ya no pudieras y te quedabas con los tazos. Los churrumais, ¿no? Valían como 2 varos, eso sí. Las Sabritas, claro, siempre fueron las caras, ¿no? Sí, las siempre fueron 3 pesos. Ahí conocías, ¿cuál era el prieto, no? El que se compraba sus churrumais. Churrumais, sus papas adobadas. Y el mi rey que te llevaba con sus Sabritas, ¿no? Con el limón. O con los Doritos. Los Doritos también son acá, que llegaba con sus dedos todos manchados. Como dice, macabre, yo recuerdo que tenía amigos que compraban las Sabritas y tiraban las papas. No sé, es que raro, güey. Yo no tenía de esos. Eso amigos. No se hace. Pero luego por eso tenías tu amigo, el amigo gordito, ¿no? Y era, ven, ¿quieres las papas? Y él se quedaba con el tazo y el gordito se comía las papas. Ah, claro. Y así se murió un amigo. Un saludo para nada. Comió muchas papas. Que si no hubiera sido por él, yo estaría ahí. Y después salió esta, que tenían esta leyendita de Ben C.A., ¿no? Y todo eso que habíamos mencionado. Ah, sí, que nadie respetaba. Todo el mundo le valía madres. Volteabas el tazo y era, claro, tuyo. Pero realmente era un juego muy bien elaborado, el Ben C.A. Pero también era de prietos el valgo metralleta y valgo cucharita y valgo ponerlo en la rayita y acomodar. Y eso suena rayita, muy porno, Tito. No. El valgo rayita. La metralleta en la rayita. El helicóptero. Cuchareándole ahí. ¿Qué cosas son esas, Tito? Por Dios. Es que desde niño te enseñaban a alburear, dude. ¿Qué onda con eso de los tazos? Pero... Que después los tazos se distorsionaron mucho. A mí todavía me gustaban los de Medabots. Medabots, estaban chidos. Que fue cuando... ¿Aparecieron? Sí, cuando aparecieron los Metallics. Los Metallics. Claro. Porque era Medabots y como eran de metal los robots, salieron los Metallics. Claro. Que ahí no, que para torneos oficiales, entre comillas, no se valían esos los de metal, ¿no? A mí no, nunca me gustó eso, los tazos de metal. ¿No? No podía cortarlos para hacer púas. Ah. Pero sí. O sea, púas con los tazos es acabarte las cuerdas de la guitarra. No, es que es bajo, amigo. Oye, hay dos generaciones. Ahí más bien me acababa las púas. Sí. Bueno, hay tres generaciones, mejor dicho. La generación de los tazos de los Tiny Toons, la de Pokémon y la de Angry Bird. La de Bob Esponja, ¿no? Ah, la de Bob Esponja. También hubo de los Simpsons. Fíjate que yo... Sí, yo después, después hubo tazos de todo. La última que el chavo, me dio... El chavo. La última que me dio coleccioné fue la de los Simpsons. O sea, todavía ahí sí compré. Es que tazos. Estaban padres. El arte de los tazos estaba padre. Y volvió Pokémon después, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando coleccionaste tus últimos tazos? No, fue hace poquito, como hace 5 años. Hace poquito. No, pero... No, sí, la neta sí es poco. Ah, mira, dice Gali. Los más recientes... En la prepa. Los más recientes son los de Plantas contra Zombies. Yo no los he visto. No, yo tampoco. ¿Neta? Oigan, que va a salir Plantas contra Zombies 2. Bueno, eso espero. Yo lo he esperado. Eso espero, ya acabé el juego, casi casi. No, es que sí, porque cuando fue el primer boom de Plantas contra Zombies, o sea, yo lo jugaba en la universidad. Y no ponías atención en clases. No ponías atención en clases. Por eso reprobaste. Claro, claro. Y después como un rato después todo el mundo, ¡ay, ya estoy jugando! Ah, bueno, cuando salen para los dispositivos móviles es otro boom. Ajá. Sí. Y que también después sacaron esta pistolita, ¿no? Que aventaba tazos. Ya más reciente. Ya después se les ocurrió cada jalada con los tazos. Por ejemplo, dice Macabre, los Beyblade de Bimbo. ¿Sabes de cuáles me gustaban? Los Spinner. Ah, sí. Ah, eran de Marvel, ¿no? Estaban bien cool. Los de Marvel, están increíbles. Sí, estaban chidos. El arte estaba veterano. De hecho, el dedo que me falta es por... metí la mano en un estadio de esos de Spinner. Yo los tuve. El estadio de Beyblade, sí, estaba bien chido. Mi hermano tuvo uno, todavía está ahí debajo de su cama. Que contabas no sé cuántos... Beyblade estaba chido, fíjate. Juntabas no sé cuántas etiquetas o algo así, lo ibas con dinero y lo cambiabas por tu estadio de spinners. Claro. Era como la pelea de gallos, pero para niños, ¿no? Con pistolas y sombrerudos, niños con bigote. Exacto, giraban su spinner en vez de aventar su gallo. Pero bueno. Yo los únicos que les hice mucho caso fueron los de Pokémon. No los coleccionaba, jugaba mucho. Y perdía, no sé, en un juego perdía 15, pero al siguiente día ganaba 20 y así. Entonces... Eras el de los tazos ya sin forma. Sí, blancos. Blancos. Era tu tiro, ¿no? El más rayado era el bueno. Sí, claro, era el de la suerte y no había otro igual. Era el que te funcionaba. Yo conocía niños que pegaban dos tazos. Ah, con cinta. Sí, entonces era trampa. Es como ponerle algodón a tu trompo o algo así. ¡Ah! ¿A qué amortigüe? Claro, y tu punta de metal, sí. Malditos bastardos. Y tu cinta negra. Sí. La cinta negra. Destruyeron. Los Galaxia. Ah, los Galaxia eran los... ¿Eran de esta marca? ¿Los Galaxia? ¿Como Gali? No, Premier. Si no es Premier, no sé qué. Dice Gali que salieron apenas como 15 días los de... Los de Plantas contra Zombies. Ay, mañana voy a ir a comprar unas sabritas. Unos chetos. ¿Y vas a recordar? Las sabritas porque soy mi rey. Tú dijiste chetos. Pues yo sí soy prieto. Y luego, chavos, ¿qué me cuentan? Pepito puso música. ¿Sí? Oye, ¿te acuerdas que también salieron los tazos de Yu-Gi-Oh? No, ¿sí? Sí. ¿Qué decía? Después de 10 años, los tazos. Se despiden y salían todos los tazos rodando y eran los de Yu-Gi-Oh! Y salía el anuncio diciendo que ya no iba a haber más tazos. Sí, y toma la que regresaron porque sí, vieron que ya no tenían dinero. El tazo más cool era el de la maga oscura. Pero sí, ya me acordé. Sí, cierto, yo lo tenía. Me pedo con tu música, Tito. Por eso le digo, el momento de la música sensual. Sí. Gracias, el saxofón. Bienvenidos y vamos con más música. Ese es el Plus Beat Live, ¿eh? No lo confundas. Sí, por favor. Dice y los Yelocos. No. Wait for it, ¿no? Wait for it. Don't go there. We're still not there. Pues sí, los tazos definitivamente marcaron una parte de mi infancia. Yo lloré porque me quitaron tazos. Porque eran del diablo. Fíjate que yo era ese fan de Charmín. No me los tiraron por eso. Yo los coleccionaba, pero no jugaba. Yo sí. Yo sí jugaba. Jugaba. Me los quitaron en la escuela una vez y estuve muy triste. ¿Te los quitaron por jugar? ¿Por qué? Porque los traía afuera y la maestra me los quitó y los guardó y nunca los devolvió. Más o menos, ¿como cuántos años tiene la época de los tazos de Pokémon? Pues yo estaba en la primaria. Cuando salió la tercera generación, yo estaba en tercero. ¿Cuándo pegó Pokémon aquí? ¿1999? Más o menos. Sí, teníamos 8 años, éramos unos críos de cuarto de primaria. Exacto. Ah, dice Gali que te compres unas Chokis si quieres. Con razón, yo me acuerdo de los niños jugando. ¿Por qué salen en las Chokis? Ni idea. Eso ya es un atentado contra los tazos. Dice Natalia. Las papitas. El primer tazo que me ganaron fue un Psyduck. Odiaba al maldito pato, pero cómo lloré. Que salen en la... ¿Qué decías? ¿Butter Davis o de Almentis? Sí. Así se definía la vida en la primaria, ¿no? O que llegabas y... Oye, ¿juegas tazos? No. Ándale, si soy bien malo. Ah, me acaban de ganar todos. Ese don que te gana en el billar, que dice, no, chavo, yo no sé jugar. ese niño es su papá, es el don del billar, que dice, no, chavo, yo no sé jugar. Es el mismo, bueno. Es el mismo de la maquinita de, te lo paso, chavo. Ah, claro. ¿Cómo odiaba eso? Pinches castrosos, váyanse la verga. Te lo paso. Están invitados cordialmente. No, cordialmente no. Están invitados, ¿cómo? Directamente a mamar. ¡Que se pasen esta! Sí, exacto. Eso, me gusta ese Charmín Alburero. Que le dices, hola esta. Y yo, wow. Boy, that escalated quickly. That escalated quickly. Y yo con mi cerveza aquí. No, bueno, tazos, pues son geniales. Mis favoritos los de Pokémon. Pero eso, que ya están saliendo en las galletas, entonces los tatuajes, claro. ¿En dónde están saliendo? ¡En las cajas! ¡No! Lo chingón era cuando venían collares y eso, y piercings falsos. Yo tenía uno. Y yo, los collares estaban muy bien. De imanes. De imanes. No, se pegaban así. Que llegabas a tu casa y te daban unos cinturonazos y, papá, es del Mentis. Pues por eso. Pues son cinturonazos del Mentis. Sí, lo que no fue realmente fue mi espalda, que sí, está marcada. Como Santo Cristo. Exacto. Fue al Viernes Santo. Como Django. ¿Ubicas esta imagen de es viernes y tu cuerpo lo sabe? Y abajo sale Cristo crucificado. ¡Qué pedo! Les voy a rolar una página de arte sacro donde le tiran como sátira, pero también tienen los títulos en italiano. Hay un santo que trae como un machete aquí. Y entonces está la imagen y está así y con más gente, dice, la imagen abajo dice, ¿quién es el primero que quiere entrar a urgencias? Ahí sale con la mano levantada. Se los va a rolar, está muy chido también eso. Y se burlan. Pues minuto del rant. Eso fue el fantástico Mouse de Molita y vamos fantástico, al minuto. Siempre fantástico. Minuto siempre, del rant. Siempre querido, siempre fiel, ¿no? Mouse de abuelita. Si no lo han escuchado, escuchen el podcast número 11. Señoras y señores, hoy nos vamos a quejar de algo piterísimo. En el piterómetro está en el nivel 10. Perdíme, querido Pito. ¿Verdad, Pito? Digo Tito. Oye, Pito, digo Tito. Pero bueno, este. Luego hablaremos de la gente que se confunde en los apodos. Ah, claro, que tiene dislexia sí. Y. Din Charmín, no Din sé. Din Charmín. Ah, sí. Pues vamos a rantear, gente. Vamos a odiar un poquito a la gente prieta que le da like a sus propios estados. Dice Luis Rivera, quedémonos. Ah, no, quejémonos. Autocorrect. Autocorrect. Pues en esta ocasión, para. A ver, que ellos también opinen, ¿no? Claro. Vayan opinando en lo que decimos en Minuto del Rant y ahorita leemos sus comentarios sobre la gente que pone like a sus propios estados. Pero hay que darle chance, ¿no? Que sea más de un minuto, que la gente. Que haya feedback, que haya. Ok. ¿Estás listo para rantear? Hay mucha tela de dónde cortar. Claro. ¿Quién quiere empezar? Tú, Tito, tú eres empiezo. Pues sí. Yo soy el mamón del podcast. Pues, ¿qué pedo con esa gente que le da like a sus propios estados? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué cabeza aprieta? Porque eso no deja de ser un prieto. Darle like a su propio estado. Es como chuparte tus propios. Como los perritos. Exacto. Es como limpiarte tus genitales. Exacto. Eso es lo más idiota que alguien puede hacer. Si a nadie le gustó, lo más probable es que sea lo más idiota que hayas escrito en algún lado. Entonces, chécate. A un prieto lo reconoces así. Le va a la América. No le gusta Batman porque se le hace tonto disfrazarse de superhéroe. No le gusta Star Wars. Pero le da like a su propio estado. Y aparte, o sea, aquí en la playa. Pone su estado. Le da like y es el único que comenta. Tú muy bien. Oye, y qué risa me dio. Ja. Y por si no fuera suficiente, le dan like al comentario que sale abajito. A su propio comentario. O sea, eso es vil, vano y vil. Dudes, por favor, no le den like a su propio estado. Se ve mal. Se ve mal. Es como ridículo. Es como si como estos vatos que se ponen en las esquinas de los cuartos y se pasan los brazos en la espalda y como si estuvieran besando. Exacto, así se ven, tristes, exacto. Solos. Forever alone. Es muy pendejo. Es como darte un beso en el espejo, ¿no? eso es un like a tu propio estado. Así lo defino. Yo conozco gente que lo hace. Yo también. Todos tenemos. Es más, por no decir en adelante, pietas. Vamos a subir a la página de Pwner Podcast. Exacto, incoherencias de la gente. No, ¿no? Vamos a poner toda la gente que le da like a su capturas propio estado. Esto va a ser como ventaneando. Y no vamos a borrar su nombre, lo vamos a dejar ahí en público y que todo el mundo vea su idiotez. Idiotas. Dice Gali, es como los que se toman fotos frente al espejo, ¿no? Claro. Ja, ja, ja. Qué chistosa eres, gracias. Te tomas fotos. No pregunten, oye, no pregunten. Una etapa oscura de mi vida. También eres tortillero, dude. ¿Lencho? ¿Lencho? ¿Se puede? Sí, yo conozco. No voy a decir nombres, pero sí conozco a un amigo que es muy prieto. Que su piel es morena. ¿Cuál? No, ¿eh? Azúcar morena. Oh. Oye, ¿por qué no nos está? Es canela pasión, por favor. ¿Por qué no nos está oyendo Noé, eh? Por cierto, creo que de... creo que lo ofendieron con lo de con lo de los likes. Sí, no se dan like. ¿Tú qué opinas de los likes que se dan likes a sus propios likes? Yo lo que he visto es cuando ponen desmotivaciones o se le dan un poema así, eso también así es... algo dolido y le dan like y al final debajo le ponen la neta, sí está bien cañón este pedo. Y luego les preguntas, ¿qué te pasa? Y te dice, no, nada. No preguntes. Ah, ya sé. Cómetela entonces. No, doblada, cosas, doblada. No importa, ay, vete al pito. Sí, ahí reconoces a un prieto. O sea, aquí en España, no sé, en Europa, casual. A mí mismo me gusta esto. Es como... Y estoy tito, yo solo. Tito, dando like a su propio estado. No, yo no lo hago, digo porque ahí... No, pero antes, ¿te acuerdas que en Facebook le podías dar likes a los likes de la gente? A los... Ya ves que no sé quién se echa admirador de fan. Y decía, a tal le gusta esto. Ah, ya. Ah, ¿qué, claro. ¿Qué decía? A Tito le gusta el porno, porque así le dabas like a eso. Y dice Carolina Melón acá, alias, Charmin Sister. Charmincilla. Charmincilla dice, nacos. ¿Nos los está escuchando? De los like, que aplaudan como señoras. ¡Aplaudan como señoras! Y todos me dejan así como... ¡Tito! ¡Tito es la señora! Sí, es que no estuviste presente en esa fiesta. Sí. Se aplaudió él solo por un chiste que dijo. Y aplaudió como señora en boda. No fue por un chiste así que yo dije. Sí, como... Y ya todo el mundo ubica el aplauso como señora. Claro. Dice Macabre. O la chava que pone su foto de hoy, estoy bien fea, y todos los hombres dándole like. Sí, dándole like diciendo, ay, ¿cómo crees? Estás bien hermosa. Claro, la foto frente al espejo, ¿no? En brasier. Y así haciendo dog face. Ay, no. Estoy bien feo. Esta imagen de Gollum que dice, no filtro, no maquillaje. Ah, sí. Buenísimo. Pues, Carocha, si te habíamos invitado, ya no te vamos a invitar. Porque ya me humilló aquí públicamente. Tito, tú lo haces siempre. Pero yo también tú ahora solo Tito, tú solo te humillas. En Instagram, ¿no? También ¿qué? Ahora hay gente que le da like a sus propios... ¡Ay, fotos. Sí! Yo no lo bueno, hago. Un corazoncito. Sí, es lo mismo, me gusta. ¡Qué estupidez! Pero es como, güey, si yo la tomé, como, bueno, ok. Sí, sí. O sea, si yo la tomé, obviamente me gusta. Dice... Al fondo escucho la risa de Charmincita. Por el aplauso con señor. ¡Erria! Está toda tu familia. Está escuchando a mi familia por primera vez. ¡Oh, por Dios! Niñas, no le enseñen esto a mi mamá. ¡Hola, mamá! Ahorita te está esperando con el cinturón. Pues, chicas, tápense los oídos, pero... Mámenla si hacen eso. No, si le dan like a su propio estado. No. Aparte todo. Tito, por Dios. No, yo no estoy hablando. Le caes bien a mi mamá, no. Sí, no es una mala imagen. Invíteme a una casa, una casa. A una fiesta. Invíteme a una casa. Oye, Tito, digo. Okay, te invito a la que está abandonada. No, pero vamos a hacerlo al unísono, ¿no? ¿Qué? El mame la ha dedicado para todos aquellos que... Que hacen el like a su propio estado, foto, whatever. ¿Sí? Attention es muy sencillo, horse. Solamente griten mame la culero. Okay. Vamos. Una, dos, tres. ¡Mame la culero! ¡Lol! Nos van a vetar de Mixer o de algún lado por andar diciendo tanta idiotez. Déjales paso a este enlace de Asher, si lo ubicas, el de mame.la. Buenísimo. Está bien cool. Que me está escuchando mi madre, oh, por Dios. Escuchando. Perdón, madre, señora. No digas esto. Tápate los oídos. Ah, esa canción de Mario. Pues, qué buen podcast. Me gusta, me gusta. Se acaba Batman. Hoy rompimos récord. Dice, dice Mosho, Mosh Mosh Zamora. Qué bueno que te van a castigar a Charmín. Y a Charmincilla y a la Charmincilla. Menor. Mini Charmincilla. Lo llamaré Mini Charmincilla. Con el meñique en la boca porque no los ven. Ah, pero se lo imaginan. Sí, claro. Sí. ¡Cállate, Mosh! Pues bueno, eso es. ¿Algo más que haya? ¿Conclusión? ¿Algo que quieran agregar? Rompimos récord, dude. Rompimos récord. Sí, duración, ya 2 horas. El podcast más largo de la historia de Ponder Podcast. Y deja tú. Hoy terminamos con las películas de Batman. ¿Qué seguirá? Se abre la encuesta nuevamente. Exacto. Así como cuando terminamos Star Wars y nadie comentó nada. Esperemos que ahora sí lo hagan y adivinen qué saga sigue. Sí, o qué opinen, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? ¿Cuál saga les gustaría que abordemos? Ale dice, pregunta a mi mamá que quién eres. Me llamo Ale. Es la niña que sale en el video de Sai, la chica del metro. No te creas, Ale. Upa, Gangnam Style. Porque Ale no me la checo. No. Preguntan por ahí. Ay, yo que de dónde los conozco de la prepa, pero yo nunca estuve en su prepa. Que es de pedidos, eso. De hecho, Charmín tampoco. Los conocí en una fiesta, a todos. ¿Te acuerdas cómo me conociste a mí? Bueno, hablamos de eso después. Yo sí, esto fuera del aire porque me da un poquito de pena. Hay que ser pre, ¿no? ¿O qué? Pues ya, ¿para qué? Para que dure. Ten, agarra esto y despídete. Okay. Dice Gallipoli, Poumi. Yo ya me voy a dormir, los amo mil, excepto a Saf. Nadie quiere a Saf, no te apures. Sí, nadie. Ni mi mamá. Dicen por ahí, Macaber, algo. Dice... ¿Lo mencionamos o lo dejamos para ahí? No, sí, hay que mencionarlo. Dice Macaber que si Harry Potter... La verdad, aquí a nadie le gusta Harry Potter, o lo odiamos. No te creas. Pues, ¿sí? Pues puede ser una opción. No sí, sabemos. Es una de las opciones. A lo mejor nos vamos con algo más cortito. Sí, Harry Potter es muy largo. Pero... Son 7 películas. Y películas muy largas, aparte. No tantos, normalonas. No, largo el quinto libro. Dímelo larga, a mí. Larga esta. Hoy vine con todo, Charmín. Viene el obrero. Dice, mi mamá sí te quiere, Sam. Gracias. Que ya no te pierdas. Oh. Ay, vengo con todo, Tito. Hoy viene arrasando, don Charmín. Bueno, deténme esto para... ¡Deténme esta! Oh. Te pones de pechito, hermano. Chi, Macabre, le acabo de atinar. ¡Oh, maldita por Dios! Sea, te dije que la iban a atinar. Somos muy obvios. Oigan, sí hay que hacer uno de Twilight, ¿no? Va a estar bien chido. Pero hoy sí. Ese sería el episodio de otro. Pero para hablar de los lobos hechos en paint. van a ser los episodios del rant. Así lo vamos en los episodios del rant. O podríamos meter una sección... De la película... Oigan, que... en mi casa está la primera de Crepúsculo original en DVD. Es la más aceptable de todas. Sí, te iba a decir. ¡Aceptable esta, dude! Ninguna película de Crepúsculo es aceptable. Dude, no eres Charmín, dude. Luego, ¿por qué te pides? No. Ah, y aplaudí como señora. Sí, de hecho. ¿Lo escucharon? Bueno. Quedó por the record que Charmín aplaude como señora. Le dio like. Dice Mosh Moy, mi hermana tiene todas. Pobre de ti. Sí. Pobre de ti. Pues vámonos, gente, ya se nos hizo tarde y esto duró mucho. Muchachos, finaliza edición Batman el Caballero de la Noche. Asciende. Yo muy contento porque... Dice, ¿qué le dijo una tortuga a otra tortuga? Está con todo. Se nota que es Charmincilla. No, sí, se nota que es mi hermana, ¿no? Se nota que es tu hermana. Bastante. Ya me quiere alburear también, pero bueno. Bueno, volviendo a... ¡Esconde la cabeza! En este momento está Tito llorando. Oye, Tito. Estoy en posición fetal mientras lloro. Tito, 3 chicles. Ya, cállense, vámonos. Despide, Tito, despide. Hoy edición albur. Despide, pero de esta, ¿no? Dice Charmín. Edición alburera. Prepara el intro, el outro. Ay, voy, dude. Déjame despido de todos. Ale, muchas gracias por venir a quién sabe si en el otro episodio hacemos Poner Life o ya vamos a seguir. Pues grabando. No sé, como ustedes digan, como la gente diga. Dice Carocha que no nos vayamos, pero bueno. Sí, lo que no quiere es que llegue a la casa. Dice que no se vayan, pero deteniendo. No, Ale, pues muchas gracias por venir. Gracias que me invitaron. Muchos saludos a todos los que estuvieron en el chat durante todo el episodio, que fue muy, muy largo. Sí, larguísimo. Me gusta que duren. Y que me sigan invitando muchas veces porque me divierto tanto. Ya, todo el mundo piensa. Discúlpale. Luis and Destroy. Todo, muchas gracias. Muy Destroy. Divertido. Muy, muy, muy. Sí, gracias. Ojalá te des una vuelta por acá. Encantado, me inviten a mi equipo. Claro. Don Charmín, ya no nos albures tanto, por favor. No, hoy fue... ¡Albúrenme esta! No, pues, muy, muy, muy, muy divertido el podcast, a pesar de que llegué como media hora después. Dice Charmín, ¿cuál podcast largo? Si llevamos como una hora grabando. Si llevamos como una hora, ¿no? No, perdón, no vuelve a pasar, creo, espero. Y empieza a cantar, es el Chuntaro. Sí, no, gracias. ¡Les está presente, nuevo, yo, familia! Oigan, dejen, repito sus usernames de Twitter para que lo sigan. @ Alecita Macías, con Z. Uh-huh. Alecita Macías, ¿verdad? @ Luis N. Destroy. @, como siempre, Don Charmín. Y @ Zapo Rules. Muchas gracias, gente. Otro Poner Live exitoso. Nada más ahí recordándoles que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook somos Poner Podcast. En Twitter no tenemos, pero con el hashtag Poner Podcast estamos. Claro. También estamos en la página Puner.net. Y ya estamos en Mixler como Poner Podcast pegado. Ahora, no sean malos, si gustan, ahí no olviden darnos corazoncito en Mixler, para que sigamos subiendo de rating y que la gente pueda estar encontrando más fácil este podcast. En iTunes también estamos. Ya, claro, que por ahí van a salir los episodios también. Les van a llegar de golpe. Están retrasados porque tuvimos problemas con nuestros patrocinadores. Lamentablemente, Chamito, Es que ya no vamos a decir patrocinadores porque no nos pagan. Sí, Chamito cerró el contrato y pues a la verga, Chamito. Y andas con todo. Están si usted, hasta chido. Si usted tiene un negocio o algo que quiera anunciar, aquí estamos, cobramos barato. No, Chamín, yo soy decente, yo no hago esas cosas. Pues muchas gracias por otro episodio más. Gracias a todos los que nos escucharon. Síganos en nuestras redes. No olviden darle like a la página, compartirla con su primo, tío, abuelita, bla, bla, bla. Y bueno, Esto es Tito, nuestro rey. Dejen encuentro el otro. Bueno, mi nombre es Ernesto Tito, @ Tito, _VL. Hasta la próxima. Oye, espera, saludos rápidamente. Quiero mandar saludos a Natalia, a Polet. Muchísimas gracias porque es el tercer episodio consecutivo que está con nosotros. Ah, ya sé. También para Luis Rivera, para Galaxia, muchas gracias. Te mando un besote y un abrazo. Ya sabes, sí, que te quiero. Ah, no. Y ya sabe que lo quieres. No, ese fue para Galaxia. A Don Charmín, amigo, gracias por estar aquí. A Macaber, dude, qué chido que estuviste hoy con nosotros. Ernesto Saldaño, a un prieto, gracias, que conozco por ahí. A Pecha, muchas gracias, Pecha, espero te haya agradado eso. Ah, por cierto, que nos patrocina New Media. Oh, claro, New Media es el único patrocinador chingón que tenemos. Powered by New Media, ¿no? Powered by New Oficial Media. Oficial patrocinador de la selección mexicana. Un saludo también para Susana Rodríguez y Carolina Melón, que son parte del equipo de los Terrores Rodríguez. Los Terrores Rodríguez. Los también. Albureme Rodríguez. Para Mosh Mo Zamora, que hoy se nos unió, y a nuestros cuatro invitados que no sabemos quiénes son. Son cinco invitados. Ah, son cinco invitados. Oye, que no sabemos quiénes son. Entonces, para mi mami que me está escuchando. Oye, hola, mamá. 12. Hola, mamá de Charmín. 12 escuchas. Menos nosotros. Ese es un récord. Bueno, pues, muchas gracias, gente. Ahora sí, haz lo que quieras. Esto fue Pone de Podcast. No sabemos si vuelva a haber una edición tan larga, tan longeva. No iba a decir larga porque se... Porque ya sabes que aquí se agarran. Aprovechen cualquier cosa. Aprovechen, exacto. Bueno, mi nombre es Tito. Y me dicen Ernesto. Es lo que no sabe nadie. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Boner Podcast. Boner Podcast. Nos falló el outro. Ahí va, dude, ahí va. Solo que. Ah, es que lo va a abrir. Hey, Apo. Cri, cri, cri, cri. Tito, cri, Tito. Media hora después. Marca Acme. Do the Harvey shake. Boner Podcast.